Buenas tardes, amigos de La Covacha. Yo soy Elizabeth Ugalde y esta vez los saludo en sábado porque vamos a empezar con una covacha en vivo para hablar de estos cortos animados de Star Wars que, no sé, a mí me parecieron muy buenos, pero a ver, ¿qué les parecieron a ustedes? Empezamos. Muy buenas tardes, los saludo de nueva cuenta a los que se van conectando. Qué puntuales son, muchas gracias por estar acá. Y a los que se van sumando o nos escuchan en streaming, también muchas gracias por acompañarnos. Esta tarde tengo el gusto de que me acompañen, como siempre. Hola a todos, yo soy Guaco, ¿cómo están? También alguien que estaba muy emocionado, que les tocó ver cómo estaba emocionado y quería hablar más de eso que de What If, el miércoles. ¿Qué hay, Jorge? Espero que estén bien. Y bueno, ustedes no lo vieron emocionado porque el muchachón casi no aparece en los en vivos entre semana, porque hombre ocupado, él sí, está ocupado toda la tarde, el día, la noche, pero pues se dio tiempo para venir a platicar con nosotros porque parece que también le gustaron estos cortos. Hola, Isaac de la Rocha, ¿cómo están? Mucho gusto, Isaac. Y por fin se me hizo tener a Isaac y a Jorge juntos. Tú quieres ver el mundo arder. Sí, es muy divertido. Pero bueno, saludamos a Nachoa en Twitter. Perdón, en Twitch. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto que andes por acá y esperemos que te entretengas con lo que decimos y que opines. También saludamos a Fernando Cano. Hola, Fernando, saludos. Y bueno, chicos, vamos a empezar porque pues queremos ir en tiempo y forma, pero pues a ver qué tal nos sale eso, porque ya sabemos que no somos buenos para seguir horarios. Pero también saludamos a Arthur en Twitch. Hola, Arthur, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Y bueno, así como los presenté, díganme su opinión general, sin spoiler todavía, en general. Guaco. A mí me mencionaba un poquito, justamente el miércoles en el episodio de What If, que empezamos a soltar un poquito de la emoción de que el mismo día se estrenó esta antología de animación japonesa de Star Wars, Star Wars Visions, que a mí en general, más que pensar en si alguno no me gustó, creo que todos me gustaron, más bien es pensar en cuál me gustó más que los demás, porque obviamente tienen niveles como diferentes. Los estudios trabajan diferente, no deja de ser animación japonesa, pero tienen estilos visuales muy diferentes. Algunos duran más, otros duran menos. Ahorita platicamos de todo eso, pero en general yo me quedo muy satisfecho y creo que esto podría ser un gran punto de partida para la gente que no conozca o que nunca se le haya antojado algo de Star Wars. Esto, al no ser canon ni tener nada que ver directamente con las películas, creo que podría ser un buen punto para decir, oye, chécate estas animaciones. De acuerdo. Jorge. Creo que la animación es algo que se le da a Star Wars y se permitió explorar lindo, no sé, desde el Clone Wars de Tartakovsky no estaba tan emocionado. Bueno, hay momentos en que ya mencioné en los programas de Bad Bats que era que qué bonita animación, pero fuera de eso, a pesar de lo mucho que respeto a las otras Clone Wars, de lo lindo que es Rebels, el potencial visual de Star Wars no había sido explotado al máximo en animación desde ese 2002-2005, y es genial poder ver otra vez una animación tan experimental. Y pues todo lo que lo mencioné, todo lo que temo que el MCU no se atreve a explorar, a innovar, aquí se atrevieron y el resultado es, yo diría, mayoritariamente positivo. Tiene sus problemitas, al menos para mí, pero no sé, uno o dos cortos. Todos los demás me les entregué totalmente. ¡Wow! Fuertes declaraciones. A mí también me gustó muchísimo esta. Les mencionaba que a mí, la verdad, soy como fan de las antologías animadas. Como concepto, me encanta esta idea de darles como licencia y dinero a un grupo de personas increíblemente talentosas para que hagan lo que quieran con tu universo. Y creo que este es otro éxito que podemos poner ahí junto a Animatrix, Gotham Knight, de que es algo que funciona. Mencionaba Jorge el tema del MCU. En este caso sí, la verdad, What If para mí fue una tremenda decepción. Se me hizo un producto aburrido, o sea, ni siquiera malo, solo pues no se arriesga en lo más mínimo, y fue como muy todo lo que What If no es, creo que Visions es. O sea, este intento de realmente tomar la animación y hacer algo interesante con ella, con distintos estilos. Tengo entendido que ninguno de los estudios estuvo como en colaboración, o sea, cada uno les dijeron, tengan la licencia de Star Wars, hagan lo que quieran, y cada uno ofreció el producto que ellos querían. De hecho, creo que aquí viene la que sería mi queja principal, que todos básicamente se fueron por qué tal si los Jedi fueran aún más como samuráis. Me hubiera gustado ver un poco más, no sé, alguna historia con un piloto de combate o algo así. Aún así entiendo, si a mí me dijeran, oye, es un corto animado de Star Wars, claro que pondría un Jedi. Entonces, a ver si algún día hacen una segunda temporada y ya exploran a lo mejor otros rincones. Pero en general, a mí me encantó esta primera, estos 9 cortos, todos me gustaron mucho. Y sí, muy muy recomendado si son fans de la animación, si son fans de Star Wars, como también soy de los que cree que Star Wars debería explorar aún más el terreno animado. Espero que esto sea un primer paso para algún día tener algo como una película animada o algo así, porque sí, sí me encantó ver el universo en esta presentación. Gracias, Isaac. Sí, me llamó la atención un par de cosas que mencionaron ahorita en su introducción, y es que, uno, estos productos no son canon. 2, Jorge dice que Star Wars siempre la hace en animación. Y Isaac dice que esta vez se están atreviendo a cosas distintas. Creo que tienen razón en todo lo que mencionan, pero ¿cómo es esto de que no es canon, Waco? Pues de que no forma parte de la continuidad de por lo menos de lo que hemos visto en las películas, o lo que Lucasfilm, ahora parte de Disney, considera que sí es parte del canon, o sea, la línea temporal, y son cosas que sí sucedieron como oficialmente. Esto simplemente son historias inspiradas en el universo de Star Wars. Estos personajes, digamos que no podrían, si no están dentro del canon, no podrían o no tendrían por qué convivir con personajes que vimos en las películas y en algún otro tipo de publicaciones como cómics o libros, que hay de esas publicaciones que sí son parte del canon, simplemente no los vimos en las películas. Y hablando de series, pues obviamente tenemos también The Mandalorian, está Clone Wars, está The Bad Batch, está Rebels, que forman parte del canon, aunque no estén en las películas, y por eso se toman como más en serio la conciencia de que existen los eventos de las películas, y los toman como base para poder platicar su propia historia. Y estas historias totalmente no, o sea, ninguna, digamos que podríamos pensar de, mientras está sucediendo esto, en otra parte está sucediendo esta otra cosa con Luke, con Leia, con Ahsoka, con Rey, con quien sea, simplemente no forman parte, solamente toman los elementos de, digamos, la esencia de Star Wars, ¿no? La existencia de la fuerza, la existencia del imperio, de la república, ese tipo de cosas. Entonces, también creo que eso los hace un poquito más digeribles, como decía hace rato, para las personas que a lo mejor no les gusta o no han visto nunca nada de Star Wars, porque no tienen, creo que mucha gente, no solo en Star Wars, sino si probablemente platicamos acerca de cómics, a la gente luego como que le da cosa entrarle a este tipo de productos, porque es como, y le voy a entender a pesar de que hay unos 60 años de historia o 500 mil cómics antes de esto, y si yo agarro un cómic ahorita, le voy a entender o tengo que tener las referencias de antes. En esto es totalmente no, incluso cada uno de los cortos es su propio mundo, ninguno tiene que ver con nosotros. Entonces, digamos que viéndolo por separado, cualquier persona puede aventarse una historia de 10, 20 minutos y más o menos entender cómo de qué va, cuál es la esencia de Star Wars. Eso creo que es parte de lo importante. Ahora, corríjanme si me equivoco, pero yo leí algunas declaraciones de los directores, de los realizadores de estos cortos, que les preguntaban justamente si estas historias eran canon, y ellos dijeron que no por el momento, pero que su intención o su propósito es que los próximos realizadores tomen en cuenta estas historias para crear las próximas. Pues ya vamos a adelantarnos un poco. ¿A ustedes cuál les gustaría ver más adelante? El que quiera. No voy a ser maestra hoy. ¡Qué noble! No, sí sé maestra, porque vamos a tener un chorro de huecos, okay, como de... Ajá. Gracias, maestra. Ok. Bueno, como cuál me gustaría que continuara, por ejemplo, o sea, cuál me gustaría que continuaran explorando de estas antologías. Sí. Bueno, las que me gustaría que exploraran más también son, creo que, dos de mis favoritas. Una es la de El Noveno Jedi. Esa me gusta, al parecer, no, bueno, como dicen, no están en canon. Esta se ubica en un punto muy, muy alejado temporalmente de los Jedi, al grado de que ya ni siquiera hay sables láser. Entonces, creo que les da mucha cancha para explorar pues a los Jedi como en un contexto completamente diferente. Y el otro es el de, se me olvidó cómo se llama, el de las hermanas 8 y Lop y 8. Ese, Lop y 8. Ese, porque me gustó mucho ese corto y se queda en un momento, o sea, no queda todo resuelto. Y aparte, este sí ocurre como durante la era del Imperio, pero. Bueno, mencionamos lo del canon. Creo que casi todos estos cortos podrían meterse sin mucho problema en la continuidad de Star Wars, porque simplemente es una galaxia infinita con una línea de tiempo que no conocemos dónde empieza ni dónde termina. Entonces, algunos es muy sencillo, como Rapsodia de Tatooine, que pues, ahí está, es una banda. O sea, otros a lo mejor requieren un poco más de esfuerzo, pero ese creo que sería una historia interesante para contar el conflicto entre estas dos hermanas al mismo tiempo que existe el Imperio. Esos dos en específico son los que a mí me gustaría ver más. Ya anunciaron que van a continuar la historia de El Duelo en formato novela, que me parece sumamente extraño porque ese corto me gusta, pero lo interesante es el estilo visual. Entonces, en novela no le veo como chiste, pero pues dinero es dinero, entonces bueno. Pero esos son los que a mí me gustaría que continuaran explorando. Ok. Jorge, Waco, creo que... A ver, primero Jorge y después Waco, que creo que Isaac coincidió contigo. Pues creo que coincido en el de la conejita. Es de los que... Ya el cierre va muy bien. O sea, es como, empieza brutal, el segundo me gusta, luego tienes el tercero, que es el punto más bajo, y pues digamos cuarto, quinto, sexto, pues están bien, pero los últimos tres son excelentes, y entonces cualquiera de esos tres supongo que podría continuar, pero bueno, el de la conejita sobre todo, como bien dicen, no es como que la historia se cierre en sí sola, ¿no? El último como que se cierra en sí solo y puedo vivir con lo que me dieron, es uff, excelente, y tal vez el de, yo me iría por el de la banda, que ha recibido muchísimo hate. Yo de, pero pues, no entiendo por qué odiar el de la banda, y tal vez el de, supongo que Noveno Jedi da para continuar, pero no es uno que yo particularmente haya quedado muy enganchado. Me gusta mucho la historia de la niña y del herrero, pero creo que gastan demasiado tiempo en la luna, entonces, bueno, en la parte, ahí está, vaya, con los Jedi y todo esto. Pero, o sea, tiene elementos muy rescatables, pero también siento como que dura demasiado. Y yo coincido con Isaac. A mí el que más me gustó fue justamente el del Noveno Jedi. Y más bien, o sea, yo no lo sentí tanto como que haya durado demasiado. Es que tal vez se siente que dura demasiado para hacer un corto. Creo que cuenta lo necesario. Te deja la idea, la premisa de esto se trató. Pero creo que es de los poquitos que realmente tiene como un cliffhanger, y aparte un plot twist, ¿no? Que de pronto te encamina hacia una dirección y de pronto hay un giro. Eso me gustó mucho, pero también siento que más bien pareciera como una escena de algo más grande. Y los demás sí te cuentan como más o menos una historia que puede o no tener su cliffhanger y su continuación o lo que sea, pero sí se tomaron como, sí tomaron conscientemente la idea de que fuera un corto. Y esto más bien se siente como una escena. Entonces es como una especie de tráiler o como, no sé, una escenita de parte de algo más grande. Como una especie de piloto. Como exactamente, sí, me suena más como un piloto, y creo que por eso me da la sensación de que ese es el que debería o que podría continuar. Y ya. De acuerdo, gracias, chicos. Nos dice Arthur, a mí me gusta, siento que le faltó explorar ciertos lados de Star Wars. Como lo decía en otro programa, sí le falta algo con avecitas, lo que mencionaban ustedes en un principio. Sí, también creo que se fueron muchísimo por los Jedi, pero sí estoy casi segurísima de que va a haber una segunda temporada, porque creo que tuvieron más éxito de lo que ellos mismos esperaban. Entonces sí, muy probablemente van a seguir explotando esto. Y nos dice Alejandro García, ¡ey! ¡Esto no es Covacheando! Pues claro que no, no es Covacha en vivo. Covacheando es después de nosotros, si los dejamos. Ajá. Vamos a hacer una encuesta. Si nos extendemos lo suficiente, que la gente nos diga qué prefieren, si seguir viéndonos a nosotros o empezar a ver Covacheando. No es cierto, parece Alex, ahorita le metemos orden a esto. Y para meterle orden vamos a empezar hablando por cada uno de los cortos. Empezamos con este, que la verdad es que a mí me voló la cabeza. Sí, debo confesar que cuando empecé a verlo, estaba así como, ay, es blanco y negro y tengo sueño, son las 3 de la mañana, me voy a dormir. Pero eso fue tu culpa, no culpa del capítulo. Y lo veía blanco y negro, color azulito y rojo, de repente. No, con su grano de película viejita. Sí, sí. No le entendía muy bien qué onda, no sabía qué esperar, pero de repente se empezó a poner bueno. y como que cada vez me sorprendía más, hasta que llegó la villana y vi sus sables de luz y yo dije, ¡wow, por Dios! ¡Yo quiero uno de esos! Bueno, muchos de esos en uno solo, que aparte se convierte en uno bien chidísimo. Y de repente, al final sí me quedé de ¡wow! Para mí fue como muy impresionante, porque era la primera vez en que veía como un personaje alterno. No era ni Jedi, no era ni Sith, era un Ronin. Y tenía perfectamente... estaba perfectamente justificada todo su proceder, todo su actuar. Pero ya dije mucho, pero es que a mí me emocionó. Y cuando lo vi, sí dije, claro que sí, les compro Visions, no me importa que sea el primero, ya con esto me ganaron. Pero no sé. Creo que Jorge sintió lo mismo, así que me gustaría que él empezara. Ok, pues sí, literal. Lo ves lo... el modo en que se mueve la cámara, las letras, es como de, ok, fueron por Kurosawa, o sea, fueron por la raíz de Star Wars y decidieron cerrar el ciclo, como dijimos un poco en lo de What If, y qué manera tan hermosa de cerrar el círculo, ¿no? El uso de blanco y negro es muy creativo, este modo en que los lásers iluminan el blanco y negro es esa experimentación que se está pidiendo visualmente, ¿no? Tiene una carga en cuanto al diseño de arte que le abreva totalmente Japón y se agradece, encuentra un modo de mezclar muy bien las cosas. Literal, yo creo que tienes que ver a este, o sea, no puedo entender, he escuchado personas que es de, ay, la sombrilla de sables de luz y los tacones, y es como de, ¿en serio eso te molesta? ¿Cómo puedes odiar esto? Es como, no lo entiendo, como la persona más hater de las secuelas que soy, no puedo entender cómo odiar esto, es lo que yo habría deseado de todo. Entonces, terminé de verlo y luego vi lo de Thor y fue de, ah, sí, lo que sea, el mundo es un lugar hermoso hoy, ¿no? Es increíble. Se me ocurren solo dos o tres ideas con las que, metidos en el viejo canon, esto podría ser más increíble. Y ni siquiera que tuvieran sentido, solo lo harían más increíble para mí, como que este guerrero se llamara Galen Marek. Pero es hermoso en todo nivel, animación, el modo en que el ritmo de corto, como la pelea tiene su propia aproximación. ¡Ah! Es muy lindo, y algo que vale la pena mencionar, quizá valdría más la pena en el segundo, es el japonés es el way to go, pero todo el doblaje latino es muy, muy bueno, y lo que hicieron en Estados Unidos, no soy fan en absoluto, pero el doblaje latino sacó casta, y la verdad, en todos está spot on, y queda... hace un trabajo muy admirable comparado igual con el japonés. Sí, que me llamó la atención que te comentábamos sobre algunos cortos antes de que los vieras todos, e hiciste un comentario de, es que lo vi en español y no me gustó tanto, y después lo vi en inglés, en español y sí me gustó, en japonés parece que está bien, pero en inglés no, guácala. O sea, yo dije, este hombre lo vio en los tres idiomas, por Dios. Bueno, son cortitos, vale la pena. Pero sí, tienes chance de hacer eso. Isaac. También me gustó mucho. O sea, creo que me repetiría un poco con lo que dice Jorge. Algo muy, creo que es una decisión muy sabia, fue que este fuera el primer corto. Porque sí es, al menos en estilo y en visual, es una declaración bastante fuerte de apertura. Creo que es el más experimental de todos en cuanto a ese aspecto, o sea, todo este tema de que sea blanco y negro, como dices, tiene el granulado hasta para que parezca una película viejita, o sea, realmente sientes que estás viendo Yojimbo en algunos momentos. Hay hasta tomas que son, según yo, sacadas de Yojimbo. Entonces, creo que fue una muy buena manera de abrir la temporada, digamos, porque sí, en cuanto te hace prestarle atención. O sea, si estás así como que, ay, no, dices, ah, ¿qué es esto? O sea, y tengo amigos que son fans del anime, no tanto de Star Wars, y este primer corto sí fue así como, no manches, está en chingón, ¿qué pedo con la katana? Entonces sí, me gustó mucho, es básico, es básicamente una escena de acción, pero está muy bien hecho en todos los aspectos, la coreografía está buenísima. La pequeña mitología que te mete de este Ronin que va juntando los cristales Kyber y usa un sable rojo y todo, te da lo suficiente para que te intrigue, pero no demasiado para que se vuelva en algún punto pesado el episodio ni nada. Entonces sí, creo que logra un gran balance en lo que a un corto se refiere. O sea, tiene un objetivo claro y lo ejecuta a la perfección. Yo no fui fan de Batman Ninja, entonces no era como uno de los cortos que más estuviera esperando, pero creo que hicieron un gran, gran trabajo. Estás muteada. Ahorita, perdón, que mencionas un poco el cristal Kyber, perdón, creo que sí, no les dieron mucha libertad a los estudios, pero tal vez, y solo tal vez, sí les mencionaron que los cristales son una parte importante, porque sí es un elemento que se repite, no podría decir que en todos, pero sí está como muy presente en varios, y todos quisieron aplicar el I have a bad feeling about this, ¿no? O sea, tal vez les dieron como esas dos lineecitas así de, por lo demás vas, pero creo que esos dos elementos sí son una constante. No sé, y creo que podremos ver si es una constante que se repite en absolutamente todos, pero sí está muy presente en varios que se me vienen a la mente, ¿no? Hay una cosa que se me pasó a mencionar. En cuanto a la sombrilla láser, me sorprendió mucho el momento donde brinca y usa la sombrilla como para planear. Me sorprendió lo bien que se ve, considerando que en Rebels, la verdad, cuando hacían eso se veía bastante estúpido. O sea, en Rebels se veía ridículo y aquí se vio muy, muy bien. O sea, se vio chido el momento así cuando brinca y se detiene un momento en el aire. Sabemos que así no funcionan los lásers, pero era como los elementos que decía, ay, ¿por qué le pusieron eso a los inquisidores? Y aquí me gustó mucho. O sea, en general, la sombrilla láser está muy chida, aunque cuando atraviesa el lagarto, que luego abre la sombrilla, dentro de él, yo pensé que íbamos a ver así caer al lagarto así como en pedazos. Pero luego recordé que no es Star Wars, entonces. Sí, sí, creo que lo limitaron, ¿no? Sí, exacto. O sea, yo creo que ahí sí les dijeron así, güey, te detienes así porque no podemos entrar a ese nivel de violencia, ¿no? Perdón, Guaco, te dejé al final porque, no sé, me latía que todo el mundo iba a decir que este le gustó mucho y que nos íbamos a repetir y tú nos puedes decir más de las cuestiones de animación y esto. Sí, justamente estaba pensando así, yo me voy a ir un poco más a las cuestiones técnicas. Ya mencionó Isaac, el estudio que hizo este corto es Kamikaze Douga, que hizo Batman, ya lo he dicho en varias ocasiones, la horrenda Batman Ninja. Sí, la verdad es que es el mismo tipo de animación, pero hay una gran diferencia entre estas dos que la otra. Bueno, para empezar, no es en blanco y negro, y este corto tiene muchas cosas como encima, como el efecto de blanco y negro, la textura de película como viejita, pero algo que vemos en la imagen que tienes ahorita en la pantalla es que la parte de las sombras tienen una textura como de tinta. Eso no lo tenía obviamente Batman Ninja. De hecho, esto es una animación 3D y el estilo, digamos que podría ser similar a lo que hicieron en Batman Ninja o a lo que han estado haciendo en What If, que es una especie como de cel shading, solamente que aquí la parte de las sombras le pusieron una textura que está en constante movimiento, que son manchas negras, pero solamente se mueven las manchas cuando el personaje está en movimiento. Cuando los personajes están estáticos, las manchas no se mueven, la sombra no se mueve, entonces da la impresión que es como una viñeta de algo que está entintado. Y cuando se mueven las sombras, y eso le da un dinamismo, pero increíble. Entonces, para mí es un gran acierto en cómo modificaron el cómo se veía la animación en Batman Ninja a cómo se termina viendo en este corto. Algo que también me gustó mucho es que sí se nota cuando las cosas están hechas por fans, porque, por ejemplo, hay un momento en el que nos presentan la aldea, la villa, y de fondo se ve, tienen pendones con letras en Aurebesh. De hecho, el título del capítulo es en Aurebesh, pero pintado como si fueran pincelazos, lo cual me encantó. Pero decía que hay una imagen que es uno de los carteles de Star Wars del 77, pero de la que es ilustración. Se alcanza a ver así como de fondo arriba de una de las casitas. Entonces, por ahí metieron ese detalle. Y, por ejemplo, en el momento en el que se enfrentan el Ronin y la aprendiz de Sith, o la Sith. De hecho, sí tienen nombre los personajes. Déjenme. Se llama Akeno Watanabe, la Lord Sith. Sí, ella menciona un Sith Lord. El Ronin se llama Masaki Terasoma. Cuando se enfrentan en el río sobre este tronco, totalmente es una especie como de, vamos a hacer algo similar a las precuelas, ¿no? Cuando pelean Anakin y Obi-Wan. Y eso también dije, meten de pronto ciertos como guiños por ahí bastante, bastante divertidos. Algo de lo que yo tenía duda en general, no he visto alguna declaración o algo así por parte de los estudios, es si entre los estudios hubo una especie como de lluvia de ideas, o por lo menos estuvieron en comunicación como para saber de qué se trataba el episodio de cada uno de los demás. Quiero pensar, o sea, si me hubiera tocado trabajar en un proyecto así, yo hubiera dicho, por favor, no quiero platicar con nadie más para no de pronto como que se sienta a robar ideas, ¿no? Como de, eso que él está contando está chido, y de pronto tenerlo, no poder sacármelo de la cabeza y de alguna manera incluirlo en lo que yo estoy haciendo. Pero esa es, digamos, que la parte buena, que cada uno hiciera algo original. Pero la parte no tan buena no me molesta, pero sí siento que en el universo de Star Wars se ha vuelto un poquito repetitivo la idea de alguien que está defendiendo un pueblo. Y en estos cortos pasa en más de una ocasión. Tenemos este, más adelante platicamos del de la novia, porque a la novia le pasa lo mismo. O sea, hay otro grupo que llegan y tienen como atemorizado al pueblo, y ya lo vimos también en Clone Wars, y ya también lo vimos creo que en Rebels también vimos un caso similar. O sea, entiendo la idea del vamos a homenajear a Kurosawa, pero siento que esto de la persona o las personas que van a defender a este pobre pueblo, lo vimos también en Mandalorian incluso. Y llegan los malos y los defienden, ¿no? Del pueblo. Lo hemos visto por lo menos 4 veces en el universo de Star Wars, y ni siquiera tan, o sea, de en tantos años, sino como en la época reciente. Está cool, está chido, pero creo que al final de cuentas sí se podría como empezar a, oigan, esa historia yo ya la vi. Por eso mi duda de si los estudios sabían de qué trataba más o menos la historia de los demás, porque ver este mismo ejemplo en los demás, creo que no fue justo para, por ejemplo, platicaba el de la novia, no fue justo como para esa animación por el orden en el que los pusieron, porque ellos no deciden en qué orden iban a ver las personas cada uno de los episodios. Entonces, que de pronto te pongan este como el primero y después ves el otro y dices, ah, se parece un poquito a este que ya vi, aunque a lo mejor en una de esas los otros terminaron antes su animación, no sé. Pero en general, me parece bastante, bastante bueno, y dentro de que sea la misma idea, no dejan de ser historias diferentes. Algo que me gustó mucho también es el ver finalmente, así totalmente, el concepto de lightsaber como katana, que incluso lo tiene que sacar de una funda, que la misma funda, o al menos eso entendí yo, la misma funda es como si fuera otro lightsaber, que es la técnica que usa al final, siento como muy Batman cuando avienta su capa para que el villano se distraiga y piensa que va por ahí y lo ataca por la espalda, de dejar su katana en una escultura y que la Lord Sith crea que está ahí, ataca, y entonces él llega por la espalda y lo que trae en la mano es la funda, y con eso es con lo que la atraviesa, entonces como trae dos, según yo entendí eso, pero bueno, ese tipo de cosas me gustaron bastante. Creo que fue una gran elección como primer episodio. Sí, creo que aquí sí estamos de acuerdo todos. Saludos a Chucho Darkar González, que nos dice, solo vengo a saludar y a desearles un buen día. Muchas gracias, Chucho, saludos. Sí, era un poco lo que mencionaba Isaac, ¿no? Que él sí dice que parece que no se pusieron de acuerdo, ¿no? Sí fuiste tú el que lo mencionó, ¿no, Isaac? Que no se pusieron de acuerdo y sí, como dice Waco, de alguna manera es un poco injusto, pero también es bonito porque igual y fue como más espontáneo. no lo sé. Pero no. Vamos con eso. Sí, ¿quién iba a decir? Es hasta cierto punto natural lo que pasó porque, bueno, de entrada obviamente sí iban a ir como por el lado de los Jedi, por el homenaje, entonces, Jedi, Samurai y todo. Y obviamente iban a ir mucho a este cliché que, bueno, pues cliché a lo mejor suena como negativo, pero esta trama que Kurosawa usó varias veces en sus películas, y que después los western, que también a su vez inspiraron a Star Wars, usaron muchas veces de el pistolero, el espadachín, que defiende al pueblo, que está aterrorizado, que llega y arregla la injusticia y todo. Creo que era el punto natural al que iban a llegar. O sea, tío, si a mí me dijeran que hiciera un corto de Star Wars, yo habría hecho 7 samuráis también, o sea, no los culpo. Creo que sí, a lo mejor el hecho de que, y aparte que nosotros hasta cierto punto los vimos, yo no los vi todos en un día, pero los vi creo en 2 días, también ahí a lo mejor ahí estaría mejor ver uno al día o algo así para no notar tanto esto. Sí, probablemente, pero bueno, a mí me pasó que como que me piqué y no podía dejar de verlos. Pero bueno, vamos con este que dice Jorge que ha recibido mucho hate y no entiendo por qué. Esta vez voy a opinar al final para no robarle las palabras. Nos dice Octavio Hernández, Octavio HZ, perdón. Hola a todos, en especial a Waco, saludos, muy interesante reseña y debate. Muchas gracias, Octavio. Saludos, Octavio. Y nos dice Arthur, y la música de la pelea tiene cantos como la de Duel of Fates, pero con sonidos asiáticos. Sí, cierto, el primer corto tiene una música muy bonita, muy interesante. Bueno, a mí los cánticos cuando llega la Sith me recordaron también a los cánticos que le metieron a las escenas de Wonder Woman en el Snyder Cut. Entonces, eso como que me hizo un poquito de ruido, pero dije, no te distraigas, sigue en lo tuyo. Es que en realidad todos esos cantos tribales, ya sean asiáticos, noruegos, vikingos, aztecas, lo que sea, sí tienen como cierta raíz común, pero bueno, yo soy muy fan de todos esos, entonces sí lo disfruté muchísimo. Pero el siguiente episodio que es Rapsodia en Tatooine, sí se trata netamente de música. Y me gustaría que Jorge hablara primero de él. Ok, bueno, pues no sé qué tanto lo odiaron, digo, algo que es verdad es que tal vez yo estoy en el Twitter Gribe03, estoy como en el círculo del odio absoluto de Star Wars, ¿no? Y regularmente es un círculo en el que estoy de acuerdo. pero aquí sí es como de, ¿en serio? ¿Por qué dieron? No, pero de hecho parte del odio que vi en este fue en un grupo de Star Wars en español en Facebook, que decía así de, ay, esto es tan malo como el episodio 8, y entonces me quería ir a los golpes así de, deja de ofender Rapsodia de Tatooine comparándolo con la basura de episodio 8, ¿no? Entonces... ¿Ya quieres pelear, Jorge? O sea, no habíamos, llevamos como 20 minutos de programa, espérate. Pero bueno, este es de, ese de colorido, ¿cierto? Sí, los de Amor de Gata. Sí, exacto, que tal vez sean los que tienen los menos conocidones, al menos de este lado, o sea, digo, en cuanto a los animes que se vuelven famosos por acá y todo, pero creo que está bien ver a Boba Fett TV. Este, más que cualquier otro, se puede colocar en una línea de tiempo, o sea, sabes que ocurre tantito después de la Orden 66, y lo que yo pensaba es, uy, ya tenemos a Kai Kestis por ahí, y a, ay, ¿por qué olvido su nombre? Kanan, ya hay otro Padawan por aquí, o sea, los sobrevivientes empiezan a explotar, en la galaxia, ¿no? Si lo quieres ver como canónico, que yo no tendría problema en ver este como canónico, pero este es un Padawan que abandona el camino y dice, vamos a solucionarlo todo con música, lo que me parece loable verdaderamente, y pues aparecen los Hot, está como bastante cute, trae una estética que me hace pensar, no sé por qué, en los primeros 5 años de los 2000s, y funciona bastante bien ahí y tiene como la cancioncita, ¿no? Y fue la cancioncita por lo cual me pasé a los 3 idiomas, porque primero la vi en español y dije, ah, está muy linda en español, pero a lo mejor no querían que la viera en español, a lo mejor la vieron ellos en inglés y lo vi en español y dije, ¿por qué le pusieron esta voz de señora y niño, hijos de perra, ¿no? Y luego ya lo vi en japonés y dije, ok, sí se parece un poco más a la española, así tiene sentido, ¿no? Y entonces creo que pues al final es muy disfrutable, es ligeramente corto, pero no, o sea, sí, en verdad no encontraba como qué odiar aquí, o sea, es como, pues no todas las historias se van a resolver con una pelea de sables de luz, es más, probablemente esta es la única historia que no se resuelve con una pelea de sables de luz, o que no incluye en algún momento una fuerte pelea con sables de luz, ¿no? Entonces, eso me parece una decisión funcional. Sí, exacto, es otra técnica de la fuerza, llegar a sus corazones por medio de la música, totalmente, sí, o sea, es así como, sí, lo que dice Lucar Artus, es totalmente cierto, es así como de, ahí están las niñas de Love Live ganándose a sus enemigas y volviéndolas parte de su agrupación, me parece algo perfectamente funcional, y si hablamos de tropos muy conocidos en el anime, pues está bien que por todos los que hicieron el pueblo, proteger un pueblo, pues decidió irse por otro lado y darnos que la amistad es magia como los ponis nos enseñaron, ¿no? Me gustó por ese aspecto. Waco. Sí, yo tampoco entiendo mucho el hate, o sea, siento que un poco parte de la gente que vemos Star Wars de pronto espera ver cosas como muy maduras, diagonal, adultas, y que por eso seguramente les gustó mucho el primero y este no, porque son un contraste total, o sea, de pronto pasamos de algo súper samurái blanco y negro, alto contraste, así, muy adulto, a una caricatura que potencialmente es para niños, o sea, tiene todo el look, todo el feeling, tiene una canción que aparte es una canción buena ondita que es, parecería más bien estar dirigido a un público infantil, entonces en ese sentido entiendo un poco el hate porque la gente a lo mejor no le gusta tanto luego lo que está hecho para niños, pero a mí me gustó mucho porque a mí usualmente me gusta lo que está hecho para niños. Finalmente me gustó, por ejemplo, que incluyeran el lightsaber que deja de funcionarle, que lo terminara modificando para que se haga un micrófono, eso está muy bonito, es un gran como una gran metáfora. Me gustaron mucho Algo que platicábamos de si es canon o no, este tipo de animaciones, esta sí podría entrar perfectamente y puedes identificar en qué momento, porque el inicio, cuando vemos que él logra escapar, es la Orden 66, o sea, lo están persiguiendo, él está huyendo, lo encuentra esta babosa bajista, que básicamente escapó de las obligaciones de los HOTS o de lo que ellos querían que fuera, ¿no? Era como, nosotros queremos que seas abogado, pero yo quiero tener una banda, y vaya. Entonces, eso está chido, y que después lo busquen para, es que tienes que, como no cumpliste con tu destino, te tenemos que matar. Me latió esa parte de la historia, el que el diseño de los personajes sea como Chibi, ver personajes reconocibles en Chibi, empezando por Boba Fett, pero también por ahí anda Bib Fortuna, o sea, vaya, todo el séquito de Jabba the Hutt. Por ahí preguntaba Arthur que si es la casa de Obi-Wan la que aparece durante el concierto, sí, sí es la casa de Obi-Wan. Me gustaron mucho los fondos, la toma en la que por primera vez llegan a Tatooine y vemos que es la pista de las carreras de Pods y que ahí es donde van a dar el concierto, eso está muy bonito. Y también el hecho de que nos den la Orden 66, de pronto veamos unos troopers y veamos a Boba Fett ya como cazarrecompensas, nos da un poquito la idea de temporalmente en dónde la podemos ubicar, que pues obviamente es antes de que se muera Jabba, pero después de la Orden 66, pero Boba Fett ya es Boba Fett con su armadura de Boba Fett, ya no es un niño, ya no es un adolescente, entonces más o menos podemos tener la idea de cuándo y dónde está situada. En general me gustó bastante, o sea, trae como una onda muy positiva, sí, pero ya ven, a la gente le gusta ser edgy y dark y seria. Sí, digo, sí. Pensándolo objetivamente, supongo que el primer corto es el más Snyder de todos los cortos, ajá, ¿no? Entonces. Y este creo que es el más Disney. Sí, pero es que si las secuelas fueran Disney, serían bonitas. O sea, ah, bueno, no, yo más bien pensando Disney específicamente, el contenido para niños de Disney. Animado. La Disney, sí. Animado, ajá, sin pensar en, sí, Disney y sus productos live action, por ejemplo. Por ejemplo, algo que me gustó y está en este screenshot es como de, vamos a usar el slave outfit, pero así cutesillo, sin ultrasexualizarlo, porque ahí está, y es como de, ah, bien, está bien, úsalo en un Rodian, cool. Antes de darle paso a Isaac, quiero saludar a Chelito. Saludos, Chelito, qué bueno que andas por acá, y también me gustaría que nos dijeras qué te pareció a ti. Espero que ya hayas visto estos cortos, ¿te gustaron? Porque acá mucha gente está diciendo que son para niños y demás, pero no sé, igual a ti no te gustaron, entonces coméntanos, dile a tu papá que nos diga ahí si le gustaron a él y todo, será interesante conocer tu opinión, Chelito. Y ahora sí, Isaac. Okay. Pero bueno, Star Wars es para niños en general, entonces no sé. O sea, quejarte que algo de Star Wars es para niños es como un poco absurdo, es como quejarte que Superman sea para niños. Todavía no supero que hace poco tuvimos que tener la conversación de si una película protagonizada por Superman era apta para que la vieran los niños. ¿Qué? A mí me gustó mucho también este, está buenísimo, yo sé que se quejan. De hecho, me agradó mucho el que fuera el segundo, porque me dio como mucho contraste, o sea, dije, ah, va a haber mucha variedad. Justamente después del más Snyder, el más así alegre y como es buena ondita. Está chido que sea una historia de un Jedi que sí deja completamente el camino Jedi y encuentra otra manera como para, pues para ayudar, bueno, en su manera ayudar y otra vida. Entonces, de ese lado me gustó. Yo sí estaba como preocupado en un momento donde dije, ay, a medio concierto va a sacar el sable láser y vamos a tener como un rescate. Y no, realmente solo fue eso y lo le pidieron a Jabba que fuera su patrocinador. Y dije, ah, lástima que lo matan. Pero sacando cuenta, yo creo que sí los pudo patrocinar unos 8 años, que ya es buen tiempo. A mí me gustó ver a Jabba moviendo su colita al ritmo de la música. Esa escena es increíble. Sí, no, se está. Y aparte, Star Wars sí es como esta serie inspiradora, o sea, en general es como el objetivo de Star Wars, entonces sí está chido que este corto fuera así, inspirador de otra manera, o sea, no solo, como dice, no solo peleando y matando a los malos, sino pues que hay muchas maneras de inspirar a la gente. Esta sí fue la cosa más Jedi que jamás se ha hecho y no esa otra cosa. No, la cosa más Jedi que jamás se ha hecho es lo que hace Luke al final del episodio 8. Esta es la cosa más Jedi que jamás se ha hecho y no esa otra No, no, esa es la más Jedi. Que, a pelear, ya, valemos. Cambia el título al programa. Aquí, así es como terminó la parte alegre. La cosa más Jedi es lo que hizo Luke cuando devolvió al lado luminoso a su papá. Y ya. Sí. Estoy. Ya, ganaste. Sí. Guaco, esa es la voz de la razón. Sí, siempre, sí, totalmente, sí. Es la Pues. segunda cosa más Jedi. Estoy de acuerdo que es la Oh. segunda. No es la primera. Oh, pues. Creo que hay más Jedi que inspirar a toda una galaxia sin matar a nadie, a una sola persona. Pero básicamente también hacen esto en este corto. No matan a nadie, no hay Inspira, violencia. inspiran a Tatooine. Tú no sabes, Ah, los los patrocinó él. patrocinaba ya. Y él dice, vamos a hacer la banda más grande de la Exacto. galaxia. Ah, sí, Pero pero no, el punto es que pero necesitamos algo ver que la también. secuela donde ya tocan así en un concierto mamalón en Coruscant, algo así, estaría chingón. Así Probablemente. su Live Aid, estaría Sí. chingón. No, Algo que está padre es que. probablemente Obi-Wan estaba en medio de una fuertísima depresión, así de no puede ser. Y escuchó la música y fue, no, todavía hay una esperanza. No, Y realmente retomó el sí. camino. Sí me gustaría ver como más así, por ejemplo, el capítulo donde la disquera les pide que se vendan, así. Sí, Que. este hecho donde los hacen convertirse en una boy band y al final se deciden La que banda de no, que van. Luxo. Sí, Que por imagínate. cierto, Octavio HZ nos dice, yo creo que va a haber segunda temporada y espero Sí. que haya continuación de varias historias, como No el estoy noveno seguro. Jedi o el de ocho. Sí, lo que mencionaban hace rato. Algo que me gustó de este capítulo también es que cuando los interrumpen, ellos mismos dicen así como, ah, es que nunca nos dejan terminar nuestro concierto porque siempre lo andan buscando. Entonces, o sea, ellos hasta cierto punto dicen, sabemos que somos buenos, que tenemos el potencial porque vamos a hacer, no dicen, a ver si somos, vamos a ser la mejor banda, pero el chiste es que nos dejen terminar por lo menos una presentación. Eso está bonito. Aparte, es Sí, el bueno. primer hot que no es mafioso, ¿no? Que vemos, según yo, nunca he visto un hot que no sea Ajá, mafioso sí, aparte yo de este. tampoco. Sí, El yo bebé debo Yaba, de. ¿no? Perdón. No es mafioso El aún. bebé Yaba, Aún, ajá, debería. aún. Aún, pero es de esa familia. debo de confesar que a mí me gustó muchísimo. Creo que están en orden el duelo y este. Porque. Del duelo me gustó, como les decía, que hubo un personaje distinto a los Sith y a los Jedi, o incluso a los pilotos rebeldes, que estaba diciendo, habemos ciertos actores en la galaxia de los que nadie habla, pero también estamos haciendo nuestra parte. Este corto funciona igual. O sea, sí. Tú puedes pensar en una galaxia muy lejana y una galaxia es vastísima, hay muchísimos habitantes. No todo el mundo tiene que ser Jedi, no todo el mundo tiene que ser Sith, no todo el mundo tiene que ser rebelde. Hay gente normal, común y corriente. Y a mí me gusta que esto, pues sí, nos explica un poco de qué es lo que pasó con un Jedi que de muy niño le tocó esta cuestión de la persecución y de repente, pues. Seguramente sin completar se me fue la palabra, su entrenamiento, y se encontró perdido y lo encuentra, pues no sé, un monito, una babosa, literalmente, que le enseña a cantar y pues él es feliz con eso y finalmente siendo feliz, aprovecha la fuerza, porque muchos se dicen Star Wars, la fuerza está en todos lados, la fuerza está en ti, solo requiere entrenamiento, lo que sea, todo mundo puede manejar la fuerza. Acá, como dice Waco, al momento de utilizar su micrófono como, digo, perdón, su exable de luz como micrófono, sí, no crea este efecto que dice Isaac de que ay, ahorita va a sacar y va a ser el más fregón de todos, no. Pero sí me pareció como un simbolismo bonito de estoy logrando lo que un Jedi haría y por la paz, lo que mencionaba Jorge. Entonces sí, en general sus tres opiniones creo que coinciden con la mía. Y aparte, esta otra cosa de la música. De repente no sé por qué la gente demerita mucho la música en los productos audiovisuales cuando es eso. Audiovisuales. Siempre se van por. Se ve bonito, se ve impresionante, tiene buenos efectos, pero la música tiene mucho que ver a veces. Y no tiene, no había visto que uno de los productos importantes de, ya no hablemos de Star Wars, de actualmente, de la actualidad, de la cultura pop, le diera tanto énfasis a la música como generadora de emociones y liberadora y demás, pero yo eché un gran choro. Y llevamos apenas dos cortos y ya llevamos una hora, sí, y nos va. Creo que esa parte de la música, yo estoy aquí para la pelea. Una parte importante de la música es, lo notaba, que el anime sí se nutre muy cañón de la música. El opening y el ending sí son grandes partes, y tanto así que cuando fueron traducidas sí se volvieron una parte realmente importante de lo que identificamos de los anime más clásicos. Entiendo que hasta Bernardo Soto cantó algo de Slam Dunk por acá mientras hablaban de ello, pero bueno. Y por otro lado, la tendencia occidental es sáitate, la entrada que ya ni entrada es, porque ya no es lo que solía ser. Entonces, ese modo en que peleas, ese contraste brutal de sáitate, la entrada, a acuérdate que la música es importante, me parece muy relevante, porque el anime sí construye muchas cosas a través de la música. Hay veces que el opening se vuelve ending en una escena importante, realmente es parte de la narración, y entonces sí, el que te traiga esto, realmente se pelee con la tendencia occidental, es algo que hay que admirar muchísimo en el corto. Entonces ahí otro punto por el cual amarlo, en verdad. Y por eso Smallville es un gran anime. Ok, no, es totalmente cierto. Es como, pues sí, después de Smallville, tal vez Arrow o Flash tenían grandes temas, pero pues no tenían el punch de Somebody Save Me. Una cosa que se me olvidó es que la animación me recordó, sí, voy a revelar mi edad, bueno, ya todo el mundo la sabe, pero me recordó a las animaciones de la abeja maya. ¿Quién? Ay, ya. Chavito, vete por allá. A mí me recordó a los gatos samurái. No sé, a mí también. ¿También? Los gatos samurái. Sí, mejor esa referencia entendí. Más para acá. Esa referencia sí la entendí. Eso, y que también no tiene que ver con Star Wars, pero en la semana leí a Carlos Rammer, saludos, que decía que ahora que estaba poniendo los episodios de Batman, la serie animada, le preguntaban, ¿quieres omitir el intro? ¿Pero qué clase de... Ah, se me fue la palabra otra vez. ¿Qué clase de insulto es ese? ¿Cómo que omitir el intro? Por Dios, claro, ¿cómo que omitir el intro? Pero es como dice Jorge, aparte de la importancia de la música, ¿no? Pero bueno, vamos a un corto que no me gustó casi nada, y es muy bueno porque así no nos extendemos tanto. Bueno, no sé a ustedes qué les pareció. Yo también, ese es mi favorito, ¿no? Así es. Pues en principio quisiera mencionar que lo primero que llamó fueron esos trailers todos chulos de Old Republic que sacaban, que yo nunca supe cómo era Old Republic porque era un MMORPG y yo no juego MMORPGs ni MMOs en general, pero bueno, pero me trajo mucho esa vibra así de gemelos y el lado oscuro y uno va a tener que triunfar sobre el otro y no sé qué. Y entonces fue como, ok, eso te lo doy, pero ahí donde Old Republic tiene un gran diseño de arte, aquí es como de, mete un X-Wing, mete una transportadora de la República, pone Stormtroopers, que sí son muy Stormtroopers, y entonces, de nuevo, Old Republic tiene personajes que se parecen montones a los Stormtroopers, pero no son Stormtroopers, y aquí se siente muy genérico, ¿no? Entonces, a pesar de que la animación está brutal y que tal vez si me sacaran a la gemela en 3¾ con los 6 brazos, me tentaría solo por el diseño, creo que se pierden estas ventajas visuales en una historia y en un contexto que no genera como suficiente, ¿no? Tiene shots muy bonitos, el shot final, ¡ay, Dios mío! El shot final, o sea, si sigue un póster de shot final de eso y sería precioso, es wow, pero al final es demasiado estilo sobre sustancia y creo que a diferencia de duelo que logra balancearlo de algún modo, que logra hacer que el estilo se vuelva substancia. Aquí se pierde un poco, ¿no? Y no acabas de entender cómo qué pasa con el sable de luz y el hiperpropulsor. Y entonces, sí, creo que es mi menos favorito en general. Trae mucho la vibra de Trigger. Este sí lo habría podido cantar. El otro que hicieron, no lo habría podido cantar absolutamente. Pero este sí trae como mucho esa vibra, y a veces funciona y a veces se agradece, pero aquí no sentí que fuera mi mezcla favorita, y eso es todo lo que puedo decir al respecto, al menos que pueda recordar. ¿Alguien de ustedes sí lo amó? Amar es una palabra fuerte. Okay. Pero a mí sí me gustó, sobre todo porque sí estaba muy segura a lo que iba. O sea, desde que lo vi dije, ok, este es el de Trigger, que básicamente el protagonista es el mismo que el de Promer, el diseño del personaje. Algo que mencionaba Jorge, de que el duelo logra que el estilo sea substancia, esa es básicamente la marca de Trigger. Echarte tanto estilo que eventualmente se vuelve substancia, creo que aquí no tienen el tiempo de hacer eso. O sea, Trigger, su truco es ese. Como todos los clichés de anime, metértelos así en un solo paquete y luego espolvorearle un chingo de como buena vibra, súper honesta y así genuina, hasta que de alguna manera te emocionas. Y aquí no tuvieron el tiempo de. O sea, Trigger, su truco es como que, miren, esto es genial y estúpido, y de pronto se vuelve genial y entrañable, aunque sigue siendo un poco estúpido. Aquí no alcanzaron a llegar a entrañable y al final solo se queda en mucho espectáculo. Es espectáculo muy bonito, pero sí se quedó un poco corto a mi parecer. Creo que debieron haberle bajado tal vez un poco a la perilla, no sé, un poco más tranquilo. Pero sí, en general lo disfruté, tío, sabía lo que iba. De hecho, esperaba yo que saliera un robot gigante en algún momento. No salió, pero bueno. Pero no, yo no, este no fue como el que más odié ni nada. Pero sí entiendo las quejas con este. Nos dice Arthur, a mí me gustó la exageración de todo. Al ser creados artificialmente, se puede creer que tienen todo el poder de todos los Jedi y todos los Sith. Guaco, ¿tú salvas? ¿Tú lo salvas? Pues es que a mí realmente lo que más me gustó de este fue la animación, o sea, el estilo visual. Algo que me gusta mucho es que en general todo lo que no son los protagonistas no lleva líneas, sino que está construido visualmente sobre luces, sombras y tonos base. Y ya, incluso cuando traen las armaduras. Me gustan mucho los colores. Algo que me encantó fue que cuando el chavo, no recuerdo ahorita su nombre porque eran... era Car o algo así se llama, ahorita les digo cómo se llama. Ah, que por cierto, en las voces en inglés juntaron pues, básicamente a Star Talents, el vocalista del capítulo anterior, el chavito ex-Padawan, es Joseph Gordon-Levitt. Lucy Liu era la villana en el duelo, aquí el protagonista se llama Carre y la chica se llama Am. Carre es Neil Patrick Harris y Am es Alison Brie. Me gusta mucho cuando él ya le pone como este cacho porque se rompe el cristal Kyber gigante que tienen entre las dos naves, o es como una nave más bien ahí medio agarrada de una turbina o algo así. Él se queda con un cachito y lo pone en su lightsaber y se vuelve básicamente como en el lightsaber más grande de la galaxia. Pero me gusta mucho que cuando lo enciende la base, porque no dejan de ser, se supone, como Siths, la base empieza en rojo, pero se convierte en azul, entonces tiene un degradado y es la primera vez que vemos un lightsaber que tenga como un degradado y no un color uniforme. Pero de pronto metieron como, no sé, referencias diagonal, guiños de cosas que hemos visto, ¿no? Como utilizar el hiperpropulsor para hacer el ataque final y ahí termina siendo una especie de maniobra Holdo de manera diferente. El final, la escena final, como decía Jorge, que es un Binary Sunset, tal cual, muy a la episodio 4. ¿Y qué más? Ah, bueno, al ser de Trigger, de pronto cuando... Porque los dos empiezan con armadura y al final terminan en pantalones y... O sea, de pronto en algún momento yo creí que se iban a quitar todo, iban a tener tiritas que solo les tapan los pezones como en Kill la Kill. supongo que Disney les dijo, oigan, no, no podemos ir tan allá. O el hecho de que la armadura de la chica de pronto ya con la carga del cristal Kyber le extienda brazos y eso es como, ah, eso se ve como el general Grievous. Pero pues más bien son como guiños, ¿no? Creo que sí estoy de acuerdo, le faltó un poquito a la parte de la historia. Me gustó también el guiño a los droides, que son totalmente, o sea, ella tiene un droide de protocolo como C-3PO, igual de servicial, igual de menso. Igual de, sí. Y el otro tiene a una especie de Artu, que es un droide astromecánico. Los diseños bastante no limitados, bastante escuetos, ¿no? Muy, muy minimalistas, a diferencia de los troopers, que los stormtroopers sí eran stormtroopers como tal, como decía Jorge. Entonces, creo que más bien visualmente es algo muy bonito, pero fuera de eso, como que le faltó un poquito de sustancia. Sí, en general, creo que estamos de acuerdo de nuevo. A mí, como dices, visualmente me estaba gustando, pero dije, híjole, está muy largo. Esto ya duró demasiado. Como que ya sé a dónde va. De repente me sorprendió que no fueran, que el chico, las motivaciones del chico, que realmente no es que se haya vuelto al lado luminoso, sino que más bien todo el tiempo estuvo tratando de proteger a la hermana, y que la hermana, a pesar de eso, pues no agarrara la onda y siguiera combatiendo, ¿no? Pero, me pareció un buen argumento en ese sentido, pero como dije, muy largo. Entonces, pues no sé, que este es de los que sí podría prescindir, igual que el del que sigue, que es como novia de pueblo, no, como novia de pueblo, es el dicho, es novia de pueblo, la novia del pueblo. Y sí, a mí me la novia, como... la novia del pueblo suena muy feo, porque suena como a una chica que anda con todos. Pues sí. Pero así desde se llama, empezamos. Desgraciadamente. Pero... desde ahí empezamos. Es que sí, yo leía la novia del pueblo y yo que me dejaron como novia de pueblo. Ya sabía que no me iba a latir del todo. No, de verdad este se me hizo muy lento, muy cansado. Debo admitir que la Jedi que aparece me gustó. Me hubiera gustado ver más su participación, pero pues me quedé con las ganas. Pero empezamos, Isaac. ¿A ti qué te pareció? Este sí fue el que menos me gustó de todos. Cuando empezó me estaba gustando mucho la animación y los diseños. Uh-huh. Los diseños me gustaron mucho, pero como historia se me hizo largo, se me hizo demasiado similar al duelo, pero... la parte interesante es la que dura menos, justamente cuando llegan los bandidos, la participación de la Jedi que tanto está como que no quiere meterse, se reduce a cortar un droide y a cortar la mano al malo y ya. Realmente el otro fue el que arregló todo, lo cual me hace preguntar por qué no había arreglado todo antes. Entonces se me hizo muy anticlimático el final y muy largo la preparación para ese final. Realmente creo que en este en específico sí solo la animación lo salva, que es muy, muy, muy, está muy bella la animación. Y el estilo de los diseños de los personajes me gustó mucho. Pero fuera de eso, a mí se me hizo el más prescindible, el que recomendaría que te saltaras. El anterior al menos tiene todo el festival visual alocado. Este fuera del... Bueno, me gustó el momento cuando van al... a donde como que se casan, que es como, no, ahí no se casan, es como un ritual antes de casarse, ¿no? Y que les recuerda cómo era la naturaleza, y eso se me hizo como un momento bonito, pero que al final no explora tanto el corto en otros aspectos, esto de la relación con la naturaleza. Entonces, sí, el que menos me gustó por bastante. Guaco. A mí este es de... Kinema Citrus es el estudio que la verdad no conozco, o sea, me puse a ver como qué han hecho, no conozco nada de lo que han hecho. Me gusta, creo que ahí sí estoy muy de acuerdo con Isaac, toda la parte visual está muy bonita, pero para bien y para mal me recuerda cómo me hizo pensar en un capítulo de Pokémon. O sea, siento que en cualquier momento, mientras estaban ahí tocando la piedrita, podía brincar un Magikarp, no sé, o sea, tanto por el estilo visual como por de pronto la pasividad que llevaba la historia y como que espérate tantito, ahorita va a pasar algo. Me gustó mucho el diseño de la Jedi, su, su diseño del lightsaber, aparte, obviamente, que ya estamos empezando a ver más colores, ya tiene mucho que veíamos más colores de lightsabers, pero ahora es, pero antes era más como en videojuegos y cosas así, y verlo en este tipo de producciones que es más probable que vea toda la gente, creo que es como, ah, ok, ya no solo hay rojo, azul y verde, y de pronto el morado que quiso Mace Windu, y ahora ya vemos más colores, ¿no? Desde en la película que el sable de Rey termina siendo amarillo, que sale en una escena, y ahora lo vemos en este tipo de animaciones. Eso me pareció cool, está bonito su diseño del sable, pero sí, es lo que decía hace rato, me parece que llegan como al mismo lugar, ¿no? De, ah, vamos a hacer una historia como de un Jedi que es un estilo samurái y que está defendiendo a un pueblo, ¿no? Que aparte no tiene pertenencia con ese pueblo porque ella no es de ahí, ella va como de paso. De hecho, les ofrecen de todo y es porque, ah, es que es para los viajeros. O sea, ustedes vienen de paso y da la casualidad que ahorita llegan unos malos y entonces ellos entienden que tienen que ayudar a la gente y ya, ¿no? Termina ayudando. Fuera de eso también, por ejemplo, me latió que metieran, porque la nave de los malos es como un carguero coreliano, uh-huh, que en una escena se alcanza a ver, no sé si es como uno de los que sale en, creo que en Rebels, o como el Millennium Falcon, pero la versión de Han Solo, de la película de Solo, que tiene todavía la parte del frente y no se ven como nada más las dos puntitas. Es más o menos un diseño similar. O sea, ese tipo de guiños, pues, están bonitos, pero sí, también creo que este es de los que se ven bonitos, pero les faltó sustancia. ¿Y Jorge? Ah, pues, sí, no es el corto más afortunado, yo no lo odié. Yo sí amé mucho cuando se avienta, porque es en este en donde hacen la pequeña referencia a Rogue One. No, es en el de Toby, es verdad. En este nada más dicen, May the Force be with you, y como que, bueno, pelea lindo, está, el diseño de ella se presta como a ver una pelea linda, el sable de luz está padre, sí se tarda demasiado, y mi principal problema, como expresó Edward, es como el final, así como el sniper se queda ahí, pero ella no, y nunca te dicen como por qué, porque, bueno, a menos que haya omitido una parte, me haya blanqueado durante las tres veces, nunca explican como qué onda con, es como así, estamos aquí, bueno, ahora te vas y yo me quedaré trabajando con la rey jornalera, ¿no? Entonces, ese final fue como lo que más me sacó, así como de, ok, ella se fue, pero ¿por qué? ¿Y por qué la llevó ahí? Y, el cierre, si hubiera terminado en que, no sé, le dicen gracias, pues, X, ¿no? Pero ese cierre de ella se va a tener sus aventuras y el sniper se queda, pero no sabemos por qué, sí me sacó bastante de onda, y lo cierto es que no hay como la tensión de que capturen a la hermana, no sé si les faltó tiempo, les dijeron no lo gastan largo, pero es como de, ah, sí, ya vengo para cumplir la palabra, mi promesa, ¿no? Y es como, no, pues aquí está tu hermana y la mataremos, ¡ay, no! Y bueno, tuvo ese momento que de detener el disparo, ¿no? Que es algo que no se ya ha ocurrido, pero entiendo que no se ha visto en una buena producción de Star Wars hasta ahora, entonces pues, está padre verlo en un lugar bonito, ¿no? También sale en el de los gemelos, pero ahí son de los disparos de para aturdir, los detiene sí. El chavo. Sí, sí. Algo que también se me pasó es que creo que es no sé si es la primera vez o algo así que veo que llegan a un lugar en donde tienen conciencia de que existe la fuerza, pero le llaman de otra manera, que eso es muy padre, porque es como ver que otras costumbres o otros lugares en donde no tienen esta información universal o el mismo concepto en todos lados, le llaman de otra manera, que es el Magina, y es así como de, ah, tú también sabes de Magina, y ella así de Magina, sí, es la energía que está en todos los seres vivos, no sé qué, y es como de, ah, ok, así le dicen ustedes a la fuerza, y por eso al final, cuando se quita su máscara, que el trauma, parte del trauma que tiene de usar la máscara es que tiene una cicatriz, y dice, ah, ok, pues entonces ya menciona lo de la Magina, y también dice, y que la fuerza te acompañe, es como decir, así es lo mismo, entonces lo voy a decir para que todos lo entiendan, eso está cool. Corríjanme si me equivoco, pero según yo, cuando ella tiene como una visión o pesadilla con algo rojo, es porque también le tocó la persecución, ¿no?, de la Orden 66. Bueno, eso fue lo que yo entendí. Sí, como que la salvó de algo, según yo se ve, hay que saber como que la salva de algo el otro personaje, pero ¿era su maestro o solo la salvó porque andaba por ahí? No sé. Ya por contexto como cultural, cuando ves un Jedi traumado, automáticamente piensas que es la Orden 66. Sí. Entonces, pero eso sí, también sí. No explican nada de eso, o sea, realmente por qué es su trauma, por qué no quiere ayudar a nadie, por qué, que es parte de lo que me parece hizo flojo este episodio. Nos dice Arthur que como estaba haciendo el desayuno, casi no sintió la duración de este cuarto capítulo, y dice que le recordó a las películas de Ghibli, y lo que entendió es que la llevó porque tenía algún trauma, y ese planeta era el planeta de su maestro. Pues sí, como dice Isaac, realmente no nos dan contexto de nada, entonces sí resulta flojón porque pues no explican. Pero vamos a meterle velocidad porque ya vamos para la media y no vamos ni a la mitad de esto. Y vamos con este que yo sé que es que a Waco le gustó mucho, dice que es su favorito, y empecemos contigo. El noveno Jedi. Me gustó mucho, digo, empezando por los aspectos técnicos, la animación está muy bonita, el diseño de personajes está muy padre. Y creo que, vaya, no es un secreto que gran parte de la razón por la cual me gusta Star Wars o por qué me empezó a gustar es por los lightsabers. Para mí era como así una voladez que hubiera espadas de colores que son luz. Y aquí de pronto eso se vuelve un poquito el centro, ¿no? Estamos en una situación en la que sabemos que los Jedi están prácticamente extintos, pero que todavía existen por ahí quienes les tienen sensibilidad a la fuerza o pueden ser considerados Jedi, pero por alguna razón no tienen lightsabers, ¿no? Puede ser escasez de cristales Kyber o que nunca les enseñaron a construirlos, pero el punto es que vemos a un asteroide que lo que hace es dedicarse como a pescar diferentes piezas de como meteoritos o rocas que hay en el espacio, en donde localizan trozos o cristales Kyber, y se las mandan a un herrero, un fabricante, para que construya nuevos, y uno de los últimos o potencialmente el último maestro Jedi le manda que construya los lightsabers para mandar un llamado muy similar, creo yo, a Obi-Wan cuando es la Orden 66 y se extinguen los Jedi, y más bien Obi-Wan trata de saber si alguien más sobrevivió y está oculto o lo que sea, que sepan que todavía tienen algunos compañeros sobrevivientes. Me suena muy, muy de ese estilo. Y aquí básicamente esta chica lo que hace es la hija del herrero de quien construye los lightsabers. Ella misma tiene ciertas habilidades porque cuando los ve, toma uno, lo enciende. Es una forma muy diferente del lightsaber porque se ve como transparente, pero no tiene luz, sino que se ve como medio de tono humo. Y ella incluso puede controlar la longitud. Le pregunta a su papá si él los hizo así y el papá le dice no, el lightsaber se va a comportar dependiendo de la persona que lo tenga. Eso me pareció un gran acierto porque ayuda mucho en la narrativa, y si hablamos de que pudiera extenderse esta historia, sería algo súper bonito que de pronto los Jedi pudieran tener el control o pudiera saber. Es básicamente como la idea de los cuarzos que según cambian de color de acuerdo a tu estado de ánimo. Sí. Creo que más o menos por ahí va el asunto. Creo que es algo que se ve muy bonito en la animación. Entonces pues la chica logra escapar porque los empiezan a perseguir, secuestran a su papá, que es parte importante porque termina siendo el cliffhanger, que a su papá no lo matan, sino que hay que ir por él. Y termina llegando al asteroide donde se supone que están reunidos los Jedi para recibir su sable. Vemos que decía que es importante la narrativa porque cuando les entregan los lightsabers y los demás Jedi lo enciende, resulta que son rojos. Eso quiere decir que pues son malos, son Sith que o interceptaron el mensaje o mataron a los Jedi a quienes iba dirigido el mensaje, y llegaron ahí como para tratar de terminar con este esfuerzo de reunir a los que todavía están del lado de la luz, pero pues por ahí anda todavía gente que los puede hacer, les puede hacer frente. Me gustó mucho la narrativa cuando lo vi, porque los vi dos veces, por lo menos hasta el episodio 5, me faltó ver los últimos 3 o 4. Y este, la primera vez que lo vi no sentí tanto la duración, ya en la segunda dije, esto es como dura un poquito más, duró como 20, 22 minutos, y creo que suelta una gran premisa, y tiene el final de este, a nivel visual me gusta mucho porque el asteroide está como de cabeza, está viendo hacia el planeta, y cuando acaba el capítulo voltean la toma para que el asteroide se ve como si fuera el mango de un lightsaber y tiene una luz que emana en dirección hacia el planeta. Entonces, y ahí de hecho ponen el efecto del encendido de un lightsaber, y eso me gustó mucho. Es bastante simbólico y creo que está bastante bonito. Sí, de acuerdo. Debo confesar que yo no fui tan fan, pero esto de lightsaber transparente Sí, me gustó mucho ese elemento. Jorge. Sí, de hecho, pues no sé, era una teoría como que tenías de niño, así de, ok, bueno, si el primer sable de Luke era como azul, entonces cuando era verde ya es porque era más cool, por eso uno amaba más el sable verde, antes de que sea de, ah, vamos a usar este sable para que sea un arma homicida de niños. Es como, yo amaba ese sable con todo mi corazón, maldita sea. Que le den una explicación, aunque no sea canónica, está bastante lindo, así como de, puedes llevarlo a un color o a otro, porque pues además sí, todos los sables que son rojos tienen como ese fuertísimo problema. Bueno, o sea, quiero decir, todos son utilizados por Dark Side Users, entonces es una solución tal vez sencilla, pero que a mi niño interior le agradó mucho y disfruté mucho más, insisto, la parte de la niña con el herrero en el planeta, las tomas largas y todo esto, y arriba como que también estaba un poco cansado específicamente cuando vi este, entonces era de, y así, ¿no? Pero la niña me trajo de vuelta totalmente, ¿no? O sea, era como, sí, rifa, pero cierra bien y no está nada mal, digo, no acabé amándolo porque creo que el ritmo le jugó en contra, pero eso no significa que sea malo, ese es como el gran punto aquí. La única pieza que cuestiono es la de los gemelos, y aún la de los gemelos tiene grandísimas virtudes, ¿no? Isaac. Pues, la verdad me repetiría con Guaco, a mí también este me encantó, está peleándose por mi favorito, pero sí, me gustó mucho. A mí no me pesó nada, los 22 minutos creo que es el más largo de todos. Me pareció que se movía a muy buen ritmo, que contaba como una muy... A pesar de que tiene un cliffhanger, cuenta toda una historia con su pequeña épica. Creo que lo único que no me gustó es el Sith que se vuelve bueno a media pelea. Eso estuvo como, o sea, raro. Ahí es donde entra lo de que los sables cambian porque el suyo se empieza a volver morado, o sea, como menos malo. Pero está muy extraño, así como que, bueno, pero... Es que se vuelve, el de él se vuelve morado en el momento en el que el de Cara se vuelve verde, porque el de ella no tiene color. Y cuando lo está enfrentando, se convierte en verde y él dice, ¿qué está pasando aquí? Y empieza como a defenderse más que a atacarla, y es cuando se cambia a morado. O al menos eso es lo que entiendo que tratan de decir en la animación. Pero sí, la primera vez que lo vi, de pronto dije, ¿por qué ahora es morado ese sable? ¿Ya no es malo ese tipo? Sí, no, es como la señal de, no, ya no es malo. Y entiendo que en Star Wars la moralidad es más un switch que un espectro, pero sí está como muy raro, así que de repente, ¡ay, ya no soy tan malo! Pero en general, la verdad, me encantó este corto, o sea, de mis favoritos, no tengo nada más que aportar, todo, la animación, tono, todo es muy bueno. Sí, nada más decir que eso que menciona Guaco de un pequeño detalle creó toda la narrativa, o bueno, se sirvió para que la narrativa funcionara, que es esto de explicar cómo funcionan los lightsabers. Sí, creo que sí, fue una buena lección para los guionistas. Vamos con otro de los cortos que a mí me gustó mucho. El miércoles que platicábamos, no los había visto todos y Skywaco decía, hay uno de Superboy. Creo que no. Astro Boy. Perdón, de Astro Boy. Yo dije, ¿cómo va a haber Astro Boy en Star Wars? Sí. ¿Qué onda con él? Como que se equivocó. Dije, oh, claro, hay un Astro Boy ahí. Y me pareció muy lindo. La verdad es que yo ya dije, y creo que me repito mucho, pero creo que cuando se atreven a manejar elementos que no estamos acostumbrados a ver en las narrativas, es cuando más me gustan las cosas. Y pues en este caso sí me hizo cuestionarme claramente de, ¿y por qué un droide no podría ser un Jedi? Supongo que porque manejar la fuerza tiene que ver con la voluntad y un droide no puede sentir, ¿no? Pero sí me dejó pensando mucho en esto. Y Isaac, me gustaría que nos hablaras de él primero. Bueno, antes, la razón por la que un droide no puede usar la fuerza es porque eso nos haría cuestionarnos si lo que sucede en el universo de Star Wars es esclavitud o no. Entonces, volvería incómoda toda la saga. Que alguien me diga que R2 no tiene alma. Pero entonces, ¿todos tienen algo? Digo, ¿es esclavitud lo que estamos viendo aquí? Sí, La se robot vuelve. solo creía eso. Todo se vuelve más incómodo cuando empiezas a ver. Sí, tienes razón. Entonces, tal No vez todo por es eso es lindo, mejor sí. no meternos ahí. Porque si no, vamos a tener que ver la película donde los droides empiezan a pelear por sus derechos, se alzan en armas. Ya sabemos cómo acaba esto. Pero el corto me encantó. Está bonito, está bien bonito este corto. La animación está genial. El cómo emulan el estilo de este Osamu Tezuka, de cómo dibujaba él y cómo, bueno, animaban sus trabajos hasta el doctor este. Y me Sí. encantó el detalle que no tenía brazos, pero cómo usaba la fuerza y eso para. Me gusta mucho también el tema este de que el chavito, bueno, el Pinocho quiere ser un Jedi, pero él le dice que, o sea, él tiene la idea del Jedi que es ir a pelear y todo esto, y él le dice, no, o sea, nuestra misión es convertir este desierto en un jardín, que eso también nuevamente mencionamos en el de Rapsodia de Tatooine, que son las distintas maneras de hacer el bien. Y en este caso esa es su misión, o sea, convertir este desierto en un jardín. Es una misión noble y es algo digno. Al final tiene que pelear porque llega un Sith a hacerla de pedo, que también, y aparte, o sea, nos ofrece una muy, muy buena pelea. Me gustó mucho el duelo de sables entre ellos dos. Entonces sí, no, la verdad también me gustó mucho este corto, se me hizo muy bonito, emotivo a su manera, trágico en ese momento trágico, pero en general te deja así como así, ah, sí, cuando matan a los droides que dices, no, ¿por qué? Entonces sí, no sé, otro palomita en mi opinión. De acuerdo, Guaco. Este es el otro que siento que trae esa como buena ondita, ¿no? Que está bastante cool. Como te decía, no es totalmente Astro Boy, que Astro Boy y a su mismo, a su vez viene de Pinocho, y totalmente es un, aquí no quiere ser un niño de verdad, quiere ser un Jedi. Pero básicamente es la misma narrativa. Y ahorita nos está diciendo Arthur que sí es cierto, en Solo ya hay un droide peleando por sus derechos y termina dentro del Halcón Milenario. Eso es cierto, L337 termina siendo la conciencia del Halcón Milenario. Entonces, hasta el Halcón Milenario tiene alma. Sí existe la esclavitud en Star Wars, entonces. Wow. Gracias, Arthur. Me gusta. Entonces, en el episodio 4, cuando van a comprar un droide y luego se quema, es como que vas a comprar un esclavo y se muere, y luego ya dice, no, pues deme otro porque este se murió. O a lo mejor se enfermó muy feo porque los droides los puedes reparar. Realmente hay pocas veces en las que de plano quedan inservibles, pero digamos que le dio como salmonela o algo así, no sé, y vomitó verde. Pero bueno, decía que este me gustó mucho, o sea, es como bastante concreto, es más la idea de la buena ondita y lo que dice también Arthur, los Jedi sirven para mejorar los mundos, porque esa era su misión, tal cual, ¿no? No era enfrentar a los malos, era este planeta necesita que haya vida y esa es tu misión, o sea, y a pesar de que el profesor Jedi sin brazos termina muerto. Él continúa con la misión y la lleva a cabo, y su misión al final de cuentas le ayuda a derrotar al malo, pero derrotar al malo no era la misión principal, sino generar vida, generar como un ecosistema bonito y que resurja todo como limpio y que haya paz y demás. Entonces, en general, creo que está bastante bonito. Me sacó una sonrisa. Jorge. Sí, es bastante lindo. Esta parte como de crear un jardín me hizo pensar mucho en Dune, así como, pero como robot ahí sí puede ver el final del camino, bueno, ese no es el camino dorado, pero de la reconstrucción del mundo. Tal vez Tatooine necesitaba un robotcito así. Quiero decir que Toby es un mejor protagonista que Rey porque él sí pierde una mano en combate. Gran Interesante referencia. escala de protagonistas. O sea, él sí sufre para ganar, entonces, y la muestra está en el que le da la referencia a la manita. Entender Star Wars perfectamente es algo que este corto hace, a pesar de tener una idea más allá del combate, ¿no? Y de sí hacerte sufrir por un par de robotcitos que explotaron, aunque pues yo a veces le sufro hasta los pobres droids de la Confederación, que eran muy torpecitos, ¿no? Como ese de, él es el líder, ahora yo soy el líder. Es como, ah, qué triste. Pero, sí, bastante lindo, con un estilo totalmente distinto, bueno, en cierto modo distinto, que se puede rastrear muy fácilmente. Lindo, pues, sin duda, ¿no? Además tiene la referencia en el nombre que seguro a algún japonés le provocó una sonrisa en el rostro mientras lo estaban barajeando, ¿no? Así, y si se llama Toby Wan, like, with one, así, ¿no? Toby Wan. Sí. Toby. Y bueno, este cambio, ¿no? De Toby Wan a Toby, o sea, que hasta ahí te da una muestra de cómo pasa de ser la máquina sin conciencia a Jedi con conciencia, ¿no? Sí, a mí me recordó esto de las plantitas a Wally, también de Disney, pero sí, sí está lindo. Pues vamos con este que creo que no he visto mucho, muchos comentarios al respecto, no sé si es porque a la gente no le gustó, yo no es de mis favoritos, pero el del anciano, creo que no. Jorge, empiezas. ¿Cómo es eso posible que no haya comentarios? Es de los más bonitos, es de los que más sencillamente podrían entrar en cierto canon, Old Republic style, yo no digo High Republic, yo digo Old Republic, también es uno que se siente muy japonés sin subirle tanto de nivel, salvo por tal vez las espadas, que me recordaron más a las de Zuko que katanas, no sé si eso les pasó a ustedes, el tipo de hoja que usa Zuko, que es más china, que katanas en sí, pero bueno, es muy creepy, es el que más coquetea con el terror, y tiene este hermoso detalle de lluvia sobre sables de luz, es como la primera vez que vi a Anakin pelear contra Ash Ventress en la serie de 2002, y es como, oh Dios mío, ¿qué es esto? Sí, me voló, y entonces fue como lo de Ratatouille, así de otra vez tenía 14 años y estaba viendo a Ventress, y eso, ay, sí, me pregunto qué creerán mis vecinos que veo cuando grito de ese modo, pero... No quiero saber, demasiada información. Definitivamente es como, no sé, es muy difícil entre los últimos tres elegir mi segundo favorito, pero tiene muy buen material, es como una actualización de todos estos tropos samurái, no tienen que proteger a los a la idea, pero la idea tiene como su rol. Por alguna razón el Padawan me recordó un poco a Ratón Han Hacketon de Assassin's Creed 3, así como muy afable con las personas y un poco ansioso de pelear, y yo creí que se había ido, pero no se fue. De hecho, solo quedó gravemente herido, ¿no? Solo fue horriblemente torturado, que bueno, ya le fue mejor que a Qui-Gon, ¿no? Me gustó, también es un par de escenas de batalla, este concepto de no voy a usar tu sable luz, sino que lo voy a romper porque es algo como cursed y no lo quiero, es un pequeño giro, así casi insignificante, pero muy agradable, y no sé, insisto, pienso que ocurrió tal vez 200 años antes de la amenaza fantasma, pero bueno, también puede no ocurrir en ningún punto, ¿no? Eso es lo lindo, no se le tiene que forzar un canon, simplemente es una pieza de Star Wars bastante linda, que sabe ejecutar sus momentos de acción y más o menos sabe desarrollar a los personajes, ¿no? Creo que igual le pudo faltar un poco a los Jedi, te sabe vender a un villano que te aterra, ¿no? Es como... Desde Maul no había visto como un Sith que me aterrara tanto, porque bueno, básicamente no, o sea, sí hay un par, Ventress un poco, sí, exacto, me lleva mucho a la primera aparición de Ventress y a cómo realmente te hacen ver una amenaza con ella, ¿no? A pesar de que aquí no se revientan como 7 Clone Troopers, creo que sabe generar ambiente muy bien y eso es de reconocerse. Ok. Isaac, ¿estás de acuerdo con Jorge? En general sí, me gustó mucho. Por ejemplo, lo comparo mucho con el de La Novia del Pueblo, porque son como los que son como la trama muy básica de películas de samuráis, pero mientras que La Novia del Pueblo metía muchos elementos que eran innecesarios, porque no tenían el tiempo de explorarlos, como el trauma de la chava y todo eso, que al final no llega a ningún lado. Como dice Jorge aquí, sí, los Jedi son bastante básicos, no, porque sabían que no íbamos a tener libros y novelas ni nada. Realmente aquí lo importante es este duelo entre los Jedi y este villano, que es cierto, se siente tétrico y aterrador. O sea, a mí me daría cosa vivir en el pueblo y saber que está en la montaña ese señor. El hecho de que hiera al Padawan y lo deje como carnada para que venga el maestro es también un acto bastante cruel. Y pues todo concluye en un duelo que creo que es muy satisfactorio y bastante emocionante. Me gusta que la a nivel como cinematográfico la cámara no hace nada loco, no da vueltas, no nada, lo filman como si fuera una pelea live action. Y eso nuevamente como para el homenaje a las películas de samuráis. Entonces sí, la verdad sí lo disfruté mucho, me gustó mucho este corto. Ok. Waco. A mí en general me gustó, también creo que a lo mejor no es de los que está en mi top, es de los que está como en medio. Me gustó mucho lo que decía Jorge de la idea de la pelea de lightsabers bajo la lluvia, pero no solo eso, sino que aunque no lo hicieron muy detalladamente, sí de pronto puedes ver cómo a los lightsabers les sale como vaporcito de que la lluvia se quema al hacer el contacto. Y también usualmente me agrada ver como diferentes maneras de representar a los lightsabers, y usualmente es, o lo más canon, lo más común, es que tenga como la parte central en blanco y los bordes del color del lightsaber, y aquí, como podemos ver en la imagen que tienes en pantalla, no, simplemente manejan un color base, no hay nada que sea como blanco, y el resplandor del color. Me gustó bastante, me gustó la idea del duelo. Aquí nada más, igual por cuestiones técnicas, de los otros también ha habido otros actores famosones que han participado, pero por ejemplo acá el maestro es se me fue su nombre, el que fue Hellboy, David Harbour, y el aprendiz es Jordan Fisher, que si no me equivoco es quien interpreta a el Flash joven en la serie de Flash. Ah, Wally. Exacto. Cool. Sí, bueno, sí, son ellos. Y ya, me gustó. Nos dice Arthur, el del anciano fue el que menos me gustó. La mayoría del corto se la pasan hablando el Padawan y el maestro. Sí, a mí la verdad se me hizo aburrido también. Lo único que, como ustedes mencionan, me parece que sí, el personaje es muy tétrico. Y me encantó que, así como vemos que Ahsoka de repente renuncia a ser Jedi, ella dice, no soy Jedi, y concuerdo con la fuerza, pero no me interesa el camino Jedi. Es la primera vez, creo, o al menos que yo tengo conciencia, de que un Sith hace lo mismo, ¿no? O sea, de repente, no sabemos por qué, pero aparentemente este señor dejó el camino de los Sith para seguir su propio camino, que por lo que se ve es más tétrico y tenebroso. Lo que me lleva, no sé si es inconsistencia de qué pasó con él, bueno, sí, aquí se muere, pero ¿qué pasó con todos los que reaccionan igual que él? No creo que haya sido el único. ¿Por qué no vimos a más personajes así? Sabemos esto no es canon, pero me hubiera gustado y ojalá lo retomen más adelante. Yo pondría en ese mismo tipo de personaje, pondría a Sash Ventress. Pues lo que mencionaba sí. Jorge, pues sí. Sash Ventress es como un arco de redención, él más bien es como, su organización, más bien va a volver un tétrico asesino serial en las montañas. Sí. Que también tiene sentido. Son demasiado blanditos. Sí, esta idea de organizar, o sea, como organizaciones. Darth Maul también siento que es un poco así. Más bien, Darth Maul, sí. O sea, porque esta idea de que organizaciones malvadas sumamente estructuradas es como que te haces malo justamente porque las estructuras sociales no son lo tuyo. Entonces, ¿por qué te unirías a, o sea, realmente formar una civilización si sí. suena una mala idea? Sí, de acuerdo. Y por eso está la regla de dos, ¿no? Pero bueno. Sí, porque se traicionaban cada 2 o 3 días. Que los Jedi también al parecer hacían eso, entonces. Plumilla de Bombilla nos dice saludos coñeñados. Y luego nos dice, lo mejor es el primero de Blanco y Negro, lo peor es el de Los Furros, la banda musical, y lo de la banda también estuvo un poco flojo. Pues sí, justamente vamos al de Los Furros, que por acá les gustó mucho. Loop y 8. Empezamos con Jorge. Ok, bueno, pues sí, no sabría qué odiar en el de Los Furros. Es como... A menos que seas muy antifurro, no le... Pero digo, yo me considero antifurro y no, es como... No. Pero en general, no lo odiaste, pero ¿te gustó? ¿Es X, prescindible? Sí, es como, bueno, en la transmisión de Gamorrean, mandaron una cosa de ya hay R34 de la coneja, y es como, pero hay R34 de la hermana, porque ahí es donde está lo bueno. Shouldn't have said that, but whatever. También está ubicado en un punto canónico, con el imperio y todo esto. Trae un feeling muy solo Rogue One, y como yo amo las dos, Solo y Rogue One, pues creo que eso le da muchos puntos adicionales para mí. Tal vez tiene como time-lapse que no es el más afortunado, porque pasas de, pues encontramos a esta niña que andaba por aquí, ya tuvimos nuestros mejores años y ahora estamos en la decadencia, ¿no? Literal, se está desvaneciendo la familia. Creo que sabe usar muy bien esta cosa con la que están muy casados en el Star Wars de Disney, de no importa tu sangre, solo importa que tengas el corazón en el lugar adecuado. Pero a diferencia de Niño Barrendero, aquí pues... Con Niño Barrendero no te metas, ¿no? Ya valió madre este asunto. ¿Dónde me salgo de esta madre? No, pelense afuera y luego regresa el que gane. No querías que nos peleáramos aquí, nomás porque nos ganaste. Era tu sueño. Estoy tratando de cumplir tu sueño, Vanessa. Un sueño que no implica matar cachorritos, claro. Pero bueno, y está como muy padre toda la escena en donde le da el sable, y además está como padre esta noción de nosotros no somos Jedi, pero sabemos pelear. Es otra noción totalmente, ¿no? Es como, igual y nosotros no sabemos qué hacer con la fuerza, pero pues sabemos portar un lightsaber, que es una idea también bastante interesante, ¿no? Así como la de un Sith se deschavetó y decidió volverse un serial killer, también está padre pues hay personas que pueden usar un lightsaber sin ser Jedi, ¿no? Bueno, ya sabemos de una, pero esto está mejor construido, y luego la pelea contra su hermana es como tan guau, esta noción de las peleas de hermanos sí son un fundamento secreto en Star Wars, Jaina y Jason o Obi-Wan y Anakin, que no son hermanos, pero bueno, you were my brother, creo que le sabe exprimir esa línea que de pronto no es tan evidente como proteger un pueblo, y queda como bastante bien, ¿no? Y también se quedan, continuará, y es como de sí, I'm so in for that. Y también creo que además del estilo que funciona muy bien, tiene un par de efectos puestos sobre la barra de color que como que te hacen sentir Princess Mononoke o algún anime como de esa, de ese lapso de tiempo, lo cual es un plus para mí. Entonces, igual y podría haber vivido con que no fuera una conejita, pero no tengo un problema con que sea una conejita. Entonces, pues no sé si no propone nada, es decir, no propone, pero sabe usar bien los tropos, ¿no? Que no es algo que siempre pase en Star Wars, Entonces, creo que el punto con Visions es que sabe usar muy bien los tropos de Star Wars, los que brillan, como a mi parecer este, saben usar muy bien los tropos, saben experimentar un poco, e incluso hacia dónde se pueden llevar, hacia dónde se pueden extender, sin hacerte una ruptura innecesaria como otros productos que ha hecho Disney de Star Wars. Entonces, sí, es que Plumilla de Bombilla nos dice que no es tan malo, pero le pareció que no propone nada y es lento, y yo estoy de acuerdo con él o con ella, no sé qué seas, pero bueno, ya nos dijo Jorge que no es que no proponga, que más bien como que sabe utilizar sus puntos fuertes. ¿Alguien más que quiera opinar sobre este episodio? Yo solamente un par de detalles. Me encantó esta idea de que a final de cuentas la reliquia familiar sea un sable, y que como que no entendí si era el emblema familiar o solamente el emblema que le tenían como a la espada como objeto, es el emblema de los Jedi, fuera de la idea de, esto es de los Jedi, es como de, no, esto es de la familia y te lo estoy heredando a ti porque la otra ya no es mi hija. Eso me gustó bastante. Y el hecho de que sea, o sea, sí también creo que sea lento, le sobra mucho al inicio sobre todo. Tiene una resolución muy bonita, pero algo que me gustó mucho en aspecto técnico es que todos los fondos son hiper detallados. Si ustedes le ponen pausa a cualquiera de las escenas del mercado o donde se ve que están como en una playita o algo así, todo está hecho muy al anime tradicional, que es con acuarela, y está muy, muy detallado y está muy bonito, pero vaya, eso no tiene que ver con la narrativa, nada más se ve bonito. Sí, es como los fondos de Akira, que son brutales. Y ya nos viene a meter presión don Spider Games, porque ya sigue su programa. Ahorita nos aprobamos, ya no nos interrumpas. Bueno, que el último no se va en 5 minutos, pero quiero ver qué pasa así con que aparezca un rucazo. Va a ser interesante. Rápidamente, Isaac, ¿tú tienes un comentario sobre este corto? Digo que tal vez sea mi favorito, no me he decidido por completo, pero a mí me encantó el corto, todo, la animación es hermosa, como dice Guaco, los fondos tan increíbles y la narrativa. Star Wars siempre ha sido como un drama familiar, entonces queda muy bien en el molde de Star Wars, y me encantó la idea de que son un... creo que de todos los cortos este es el que más sentí que simplemente es un planeta en el universo de Star Wars inspirado en Japón. Porque, por ejemplo, usan armas japonesas, pero tienen este efecto como eléctrico para poder pelear con los sables y eso, que ya era como parte del canon, y que aquí lo usan de manera interesante, como la arma esta que usa la hermana. Entonces, me gustó mucho este tipo de detalles, pero sí, me encantó la acción, coreografías, todo se me hizo muy bueno. Se anda peleando ahí por ser mi favorito. Ya nos dice también Spider Games que ya salió el furro del panel, y ahorita, si quieres, en unos minutos regresamos más a este, Isaac, ya cuando nos despidamos y nos digas por qué es de tus favoritos, pero vamos con el último, si no nos come el tiempo. Y a Kakiri, que según yo también es muy Star Wars y me recordó toda la relación de Padme Amidala y Anakin Skywalker. O volvemos a lo mismo de no ames, porque en Star Wars te vas al lado oscuro. Te deschavetas y te enamoras. Sí, justamente. Y empezamos por ti, Isaac, si te parece. A mí también me gustó mucho este. Es el tono es como un poco más oscuro que los demás, aunque el dibujo es más estilizado, más caricaturesco. Los pequeños así flachazos que tiene el protagonista y eso, y que no los entiendes, y que al final da el giro y dices, específicamente la escena donde pasa eso, no sé si lo spoileré o no, creo que nos estuvo armado un poco raro, como que se la llevan, la visten y la avientan otra vez, estuvo un poco raro esa, cómo estuvo armado, pero en el momento, la verdad, eso se me ocurrió después, en el momento estaba ya yo como bien envuelto en la trama, y sí fue así como ¡no! Y creo que es el único que tiene un final así como tan oscuro, que es el protagonista, pues básicamente se va al lado oscuro, que también entra ahí en ese punto de que Star Wars, tío, la moralidad es un switch, entonces él como que ¡ay, ya! Es que ya pasé el switch a malo, entonces pues me tengo que ir con los malos hasta que alguien me cambie el switch. Me gustó mucho en el tema de la animación el efecto de los sables láser, cuando los mueven, que dejan como una estela de luz, que es algo que yo no había visto en ningún otro producto de Star Wars. Entonces, a mí me gustó mucho, se ve muy, muy chido. Y la trama es básica, nuevamente es básica, pero no tiene todo lo necesario para que entiendas lo que estás viendo, entiendas a los personajes. No te meten más trama de la necesaria para que te estorbe, pero tampoco se ve que son personajes que tienen una vida, o sea, que son personajes vivos, que les han pasado cosas antes y les van a pasar cosas después. Y en un dato, este fue el favorito de mi esposa, porque le recordó a Samurai Jack. Me dijo, me recordó mucho a mi esposa es bastante fan del trabajo de Genndy Tartakovsky, a los dos nos gusta mucho su trabajo, y que dice que le recordó mucho a Samurai Jack y que por eso este fue su favorito. Incluso todo el diseño, ¿no? Sí, creo que el diseño como más estilizado y así fue lo que le ha de haber recordado. Muy bien, Isaac, gracias, Guaco. Este no estuvo entre mis favoritos, de hecho este yo lo pondría como en la parte baja. Lo que más me gustó en sí fue la animación. Este es de Science Saru, los mismos que hicieron el de Toby Wan. Y aunque aquí no es tan estilo Tezuka, sí conserva más o menos esa idea como de no tener líneas y de tener como detalles muy, muy pequeñitos en el rostro, o sea que sean más expresivos que otra cosa. Me gustó mucho, o sea, me gustó la idea de la pelea, y sí, o sea, no habían, los demás cortos no toman esta idea del romance o de los sentimientos que puede llegar a tener un Jedi o un portador de la fuerza, y sí, o sea, sí he notado o siento mucho que la idea del ir y venir al lado oscuro en este tipo de personajes pareciera un poco como una mordida de vampiro, que es como, ya me mordió el lado oscuro. Alguien tiene que matar al Sith, o sea, al vampiro que me mordió para que entonces yo ya pueda sacar eso, ya no dejarme llevar por su influencia y volver al lado luminoso. Porque incluso es lo que dice el Jedi del sable morado, es como de, ya que se murieron todos, dice, sí, perdón, me dejé influir por todos ellos. Sí. O sea, siento que es un poco eso, como de, es que traía la mordida de uno de estos que me volvió malo, pero como ya se murió, estoy libre y ahora ya soy bueno otra vez. Y pues ya, en general, o sea, en general está bonito este, pero sinceramente cuando estaba releyendo la lista para ahorita que los íbamos a platicar, dije, ¿este de qué se trataba? O sea, no sé, no tuvo mucha pregnancia en mi mente. ¿A ti sí te gustó, Jorge? Sí, de hecho, este probablemente sería, entre este y el de la conejita son los que podrían escalar al segundo lugar sin problema. Peleándose con el de la banda, primero que nada, otra vez tiene como muchos tropos japoneses, tiene estos dos personajes tal cual de donde salieron C-3PO y R2, los utiliza creo que bien, de un modo que sí remite mucho a cómo funcionan en Siete Samuráis o en otro tipo de películas de o en otras películas de Kurosawa, los relief cómicos, no sé, se sienten de hecho, como... No sé si sea así completamente, pero se siente mucho como referencia a la fortaleza escondida de Kurosawa. Sí, pero sí, totalmente, ¿no? O sea, tienen como la función cómica clásica, tienen bastantes ideas interesantes en cuanto a los diseños, la mejor de ellas probablemente lo que pasa con los sables de luz, que sí te deja al principio qué está pasando aquí, pero luego es de, oh Dios mío, esto se ve excelente. Y creo que, pues sí, es la tragedia de Anakin, lejos de Anakin, muy, muy, muy bien llevada, ¿no? Incluso esta escena de que la tenía que cuidar antes y estoy trabajando y todo esto, pues sí, es muy Anakin y Padme, en otro entorno. También el diseño del cabello de ella entre flashback y el moderno es bastante cool. Ah, tenemos la presencia de Sif Palpatine. Ok, eso parece interesante. Es como de We have chosen death. Antiguos sí. Espíritus del mal. Esto nunca había ocurrido, pero supongo que... A mí me pasa siempre que salgo los sábados. Ok. Y pues esa es la A mí la relación. Aquí es la fila del ISSSTE, oiga, joven. No, no, fórmese, oríllese a la orilla. Ah, no, gracias, gracias, mija, gracias. Ay, pero bueno, creo que sí, es un gran corto. Este no sé si debería de continuar, sí es el más edgy, o sea, sí es como el más oscuro a final de cuentas, más que el primero, porque pues este lo lleva a lo temático en todo nivel, y esa es la oscuridad que en verdad trasciende, y pues ya... Es un gran modo de cerrar. Creo que hay mucha fuerza en el inicio y en los cierres, pero eso no significa que a la mitad no haya piezas muy buenas, aunque también por la mitad es donde más cojean los cortos. ¿De acuerdo, Sky Waco, tu comentario de este corto? Pues ya hablé, ya dije. Okay. Sí, muy bien. Entonces, rápidamente, díganme cuál fue el que más les gustó y el que menos. Así como por orden de manecillas de reloj, empezamos por Isaac, Jorge, Waco. Yo el que menos es La novia del pueblo, sí, por bastante. El que más sí batallo para decidirme entre el noveno Jedi y el de 8 y Loop. Sí, pues no sé por qué se me olvidó y ese que fue el que más me gustó. Esa sería mi elección. Ok. Jorge. El más ese duelo, el menos ese de gemelos. Pero pues un universo en donde el de menos me encanta el desarrollo visual, pues es bastante agradable. Digo, no me había sentido, bueno, sí, gracias a Mandalorian sí me había sentido identificado con Star Wars, pero por mucho tiempo era como te odio, te odio, te odio, y entonces está padre que aquí hasta lo que menos me gustó lo considere salvable. Ok. Muy bien. Waco. Creo que a mí este último, creo que fue, no podría decir que es el que menos, o el que no me gustó, sino el que menos, por lo mismo que decía, siento que no tuvo tanta, no tuve tanta retención de él, como que siento que pasó y ya, y el que más me gustó, ya les había dicho, el del noveno Jedi, es el que me gustaría que tuviera una continuación y saber qué más va a pasar ahí. Pues a mí, The Obi-Wan es, creo, mi favorito porque, sí, me encantó el robotcito y las posibilidades, aunque ya sabemos que el de la banda y el del duelo también me gustaron mucho. El de la novia del pueblo, no, de plano no, casi lo tuve que tolerar. Y me gustó mucho el final de Akakiri, como dice Jorge, creo que es una muy buena forma de abrir y cerrar, pero pues no sé, creo que también como menciona Jorge, no hay desperdicio con esta antología. Saludamos a la señorita Melón que nos está viendo, muchas gracias, ¿cómo estás? Te extrañamos el miércoles. Dice huevas, colegis, colachos. Saludos. Sí, sí, sí. Y ya se nos fue... Palpatine, y yo le iba a preguntar, pues ya que, pero seguramente su odio. Ya se nos fue el señor. Alcanzó toda la galaxia y no puede ver estos cortos. Pero bueno, chicos, ya vamos a terminar, porque si no, aquí va a haber tiro, y no hubo tiro, se los debo. No les di tiempo ni de respirar. Pues puedo decir que el final de la segunda temporada de Mandalorian apesta. Nada más era, pero eso no lo crees, eso solo lo dices porque crees que puedes provocar. A mí no me gustó. Nadie que tenga corazón puede decir eso. Yo no, realmente. Que volvió después de 1996 cuando lo vi por última vez en el retorno de Jedi, porque bueno, yo lo vi en ese punto, pero bueno, para otros desde 1983, como entre respira, 1983 Jorge, respira. Y el final de la temporada de Mandalorian, no. ¿Qué cosa acabas de decir? Fue hermoso. No, a mí no me gustó, yo estaba así. No tienes corazón, Isaac. ¿Qué haces aquí? Ahora sí, fuera de este programa. Se supone que no tiene corazón soy yo porque odio a la mascotita. No, pero no. ¿Es la mascotita? Spider-Man. El Spider-Man. Ah, ok. No sé, no me gusta Spider-Man en general, entonces no discutiré los valores. Y no tienes corazón. Sí, ok, bueno, quedó claro así. La defensa después de su señoría. De nuevo. ¿Qué acabas de decir? ¿Qué te digo? Es Crepúsculo para vatos, cree Spider-Man. ¡Oh! No, Crepúsculo para vatos se llama Rosario Plus Vampire. Córrelo, sácalo, Van. ¿Qué está haciendo aquí este hombre? Yo me pregunto, ¿por qué nadie me advirtió? ¿Por qué nadie me advirtió? Vanessa, ahí. Tú ya sabías que no me gustaba el final de temporada de Mandalorian. Tienes razón, Spider Games. El Isaac salió, sí. Cierto. Es ahorita cuando prende el sable de luz y se vuelve así negro, oscuridad, que forma todo un agujero negro en su entorno. Así eres, Isaac. Totalmente. Solo podría apagar la cámara. Ok. Muy bien, chicos. Bueno. Nos dice Spider Games, qué bueno que el ruco se fue, si no le da un infarto. Probablemente. Sí, no debió de irse, necesitábamos que nos dijera cuáles eran sus episodios no favoritos o favoritos, sí, o lo que fuera. Sí. Pero pues, como ruco, nos dice rápidamente Octavio HS, el capítulo el capítulo de los gemelos tiene el diseño minimalista porque Trigger, lo que mencionaban ustedes, no recarga los fondos, sino los personajes. En cuanto al noveno Jedi, el arte fue basado en el anime de Seven Samurais. Y nos dice saludos e increíble programa. Muchas gracias, Octavio. Gracias por vernos. Sí, sí. Tus saludos. Comentarios. Bueno, chicos, pues ya, vámonos, porque ya nos pasamos de nuestra hora y siguen acá los cobarrucos. Sí, sí. Que van a hablar de esta noche en hechos, los creo. Rusobachos. Espero que empiecen el programa diciendo esta noche en hechos. Ajá, ¿son rucobachos o cobachochos? No sé, me gustan los dos. Creo que es la primera opción, pero bueno. Sí, que son esas cosas que hay que someter a la voluntad del pueblo, ¿no? Sí. Ojalá que sí ocurra. Bueno. Uno no puede tomar esas decisiones tan fuertes así. También. Es un poco difícil. Ahorita se paran por su botana y esperan a que empiecen ellos a ver qué nombre. Vayan por su cocol. Es la primera vez que hay como programas tan seguidos de la covacha, ¿no? No, siempre que hay covacha en vivo el sábado pasa esto. Ah, ok. Entonces ya están acostumbrados. Sí. Dice Artur que es covachocheando. Covachocheando. Ok. De acuerdo. Bueno. Totalmente. Pues sí, ¿qué les digo? Vamos a despedirnos, pues así como los presenté de nuevo. Entonces empezamos con Skywaco, tus últimas impresiones, redes sociales y pues no sé, algo que se te haya quedado en el tintero. Pues nada, que esperaré con ansias una segunda temporada de Star Wars Visions. Platicábamos antes de entrar a mi cámaras y micrófonos que por lo menos a mí me gustan mucho las antologías de animación de este estilo, ¿no? Empezando por Animatrix, que la primera vez que la vi me voló la cabeza. O sea, probablemente ahí haya cosas que me gustan más que en las mismas películas. Bueno, la 2 y la 3 normalmente no le gustan a la gente. A mí no me desagradan, pero definitivamente la primera es la primera. Entonces, que exista este tipo de productos, siempre lo voy a agradecer. Después tuvimos Love, Death and Robots y más cosas similar, como Gotham Knight, los cortos de Batman. Todo muy chido, ojalá salgan más. Y pues mis redes me encuentran en todos lados como Skywaco. Y nos vemos el miércoles para uno de los últimos programas de Covacharla de What If. Oh sí, ya vamos acabando. Que además nos quedamos sin Covacharla por un buen rato, porque como dijimos, sin Vision semanal hay un hueco que no sabemos cómo llenar en nuestro corazón. Dicho eso, creo que también me gustan las antologías animadas, aunque tienen que ser de franquicias para que las vea. Entonces yo sé que Love, Death and Robots es muy bueno, pero no me gustan las series, entonces pues no lo he visto. Pero sí, creo que también deberíamos hacer un programa de todo Matrix. Yo tampoco odio ni la segunda ni la tercera y amo mucho el Animatrix y no voy a ver la cuarta. Entonces, antes de que Matrix me deje atrás, quisiera que hiciéramos un programa del Matrix que sí conocí. Y sí, tiene piezas muy rescatables, ¿no? Si necesitan llenar su corazón con algo después de Visions, el Animatrix es algo que bien podría hacer. El truco seguro está en HBO Max. Está en HBO Max. Sí, sí, seguro. Digo, yo tengo mis DVDs porque soy un hombre viejo, pero seguro anda por ahí, ¿no? Ya estoy dejando el Twitter para que conozcan mi ser de odio absoluto, por si quieren seguirme por allá. Y pues nos vemos el lunes en nuestra maratón de la Covacha Anime. Gracias, Jorge. Isaac. Me repetiría, o sea, lo mismo que dicen ellos y muy recomendable, véanla si son fans de la animación japonesa de Star Wars, o si no son fans de nada, pero les llama la atención, véanla. Ok, muchas gracias, Isaac. Pues gracias a todos los que nos vieron, gracias a los que comentaron, a los que nos siguen, les dan like, y a los que se suscriben a nuestros canales de YouTube y Twitch, muchas, muchas gracias. Gracias a Spider Games y a los chavo cobachorrucos o como sea, que nos prestaron unos minutos de su programa. No se vayan, vayan por agua o vayan al baño y regresen porque ya empieza cobachando. Ya saben que tenemos programas casi toda la semana, ahorita los están viendo en pantalla, de lunes de anime que se va a poner bueno el maratón, los miércoles cobacharla What If, que ya vamos acabando, los jueves de Ñoñonautas, donde está Isaac y lo verán ahí semanalmente, los cómics de la semana a las 9:30, o ya saben que un poquito más tarde, y los sábados cobachando, y a veces nosotros la cobacha en vivo, que ya saben que les robamos tiempo, pues aquí estamos. Entonces, pues ya vamos a terminar, porque si no, nos van a colgar y nos van a cortar la transmisión. Y hablando de transmisiones, el programa que sigue habla precisamente de pelea entre televisoras noventeras. Así que se va a poner bueno. Además, ahí va a estar Vale, y Vale siempre echa mucho argüende. Así que, pues, quédense y pasen un buen fin de semana. Gracias por vernos a todos y nos vemos el miércoles. Hasta luego.